palabra sincera. Yo soy la que sabe caerse. Aprendí de los golpes, karateka soy del amor. Por eso preguntan y quieren saber cuál es mi secreto. Escúchenlo bien, es que me atiendo en Villa Cariño. Vení a Villa Cariño y vas a entender. Para sentirte bien, vení, vení a Villa Cariño, vení a Villa Cariño, y ya vas a ver. Vení, vení a Villa Cariño, vení a Villa Cariño, te van a atender. Buenas noches, cariños, bienvenidos todos a esta villa llena de copos de nieves que caen sobre tu nariz y tus cachetes sonrojados por el amor. Bienvenidos todos a la villa más que nunca del amor. Buenas noches, mi compañero, mi ayudante de santa, Matías Veleda. Mi reino, acá estamos, buenas noches, muy contentos de estar arrancando este, el anteúltimo episodio, capítulo, serie de Villa Cariño, hasta la una de la mañana, felices de estar acá, buenas noches a todos los que están de otro lado, y así, con esos deditos que se van moviendo, tecleando, tecleando y tecleando, le doy la bienvenida a la hermosa, que es una remerita, que no te la puedo explicar. Es toda una remerita. Es toda una remerita. Suele llamarse vestido, la remera que es muy larga. Para mí es una remera de que como sos, que a vos te quedó. Porque vestido. Como soy enano. Claro, es una y remera. Y abajo y simplemente una bombacha. Claro, una que es talle S, pero en ella se hace un vestido largo de fiesta. Con ese vestido largo de fiesta, le doy la bienvenida. Buenas noches a la hermosa Susy Q. ¡Ay, qué alegría! Estoy emocionada. Ay, vamos a llorar. Vamos a llorar. Sí. No es nuestro último programa, pero sí es el último por este año del team completo, porque Susy tiene gira internacional. Sí. Y nos y por hoy es su último programa. Sí. Ay, no sé si puedo escucharlo así tan... Por eso hoy uno de nuestros amorpedías, el otro, ahora les cuento quién es nuestra amada Susy Q. Ay, sí. El que viene vamos nosotros, Matías, claro. Y Agustín Pompey, espero que esté pensando también. Está pensando. Qué honor hacer amor. Con una cara de contento, Pompey. Sí, le encanta. Sí. Buenas noches a todos, oyentes queridos, cariñitos. Bimbo, Matías, manos mágicas, Agustín Pompey. Así bailando el mambo del amor, en el que siempre hay un nuevo paso en la pista que no sabes y te conviene aprender. Bienvenidos todos a Villa Cariño. Hoy es una fecha ideal para darse cariño. El resto es puro mullo. El resto es capitalismo. Lo único que te queda es abrazar a algún ser vivo que tenga cerca. Y si no está vivo, pero está en forma de fichas o dentro de una cajita con cenizas, o es un gran personaje que te ha reencarnado en gato o perro, just do it, abrázalo. Bienvenidos todos a nuestra villa. Este es un programa de investigación y también un consultorio sentimental que no siempre responde al llamado, sino simplemente nos prendemos fuego en preguntas. Esa es nuestra manera de consultarte sentimentalmente. Así es. Es darte cuestionamientos y también respuestas para que nunca se estanque el conocimiento sobre el amor. Llevamos la antorcha en este laberinto oscuro que son las relaciones humanas, como un camionero que le avisa a otro: che, allá hay un bache. Nosotros te avisamos, las relaciones ahí chocan. Y también, bueno, escuchamos la cortina musical deliciosa, que así nos fuimos el domingo pasado escuchándola a vivo. Gran programa, gran momento. Gran programa, gran final con Jimena López Chaplin y María Esquiaga, que ellas nos compusieron y cantaron y cantarán hasta que la muerte nos separe. Nuestra cortina musical. Y escuchamos de fondo mucho Ultra Lounge, como Cocktail de Christmas. Es un compilado de Cocktail de Christmas que preparamos para ustedes, una selección de fondo. Porque lo que está en el fondo es la capa brownie de la radio. En nuestra capa brownie escuchamos un cóctel de Navidad. Y ya sabemos, y nunca está de más recordar lo que hemos comprobado con este programa, que no hay quien, por más snob, por más canchero, por más hipster, por más cool, que no ame a algo o a alguien, así que no te hagas, si tenés internet, este es tu programa. Bien, ¿y qué más tengo para contarles? ¿Qué más, Bimbo? ¿Qué más? Estamos felices. Bueno, hoy tenemos una amorpedia muy fresca, porque nuestra última amorpedia con un ser vivo que no somos nosotros. Tenemos al señor Leo Damario, un talentoso joven director que está presentando su nueva peli, y de eso vamos a hablar hoy. Palmera, ya les vamos a tuitear el trailer para que la vean, porque es deliciosa, al menos da muchas ganas de verla. Y también tenemos el amorpedia de Susy Q, porque ya era hora de que hiciéramos la entrega nosotros, y hoy la tenemos a Susy. Sí. Gran luminaria, no gran solo luminaria. El programa. Chiquitita, pero gran luminaria. Chiquitita, pero funciona. Sí. También tenemos Astromostra con Gael, que tenemos carta de Anita, Geeklog y de Vero. Espero que estén por ahí. Si no, ya saben que lo pueden escuchar online. Ahora les vamos a decir dónde y van a poder. Y tips ya para lo que termina del año y para lo que empieza. Y también, bueno, nuestra deliciosa música y... ¡Ah! Y tenemos entradas. Sí. Ahora vamos a revolver. Tenemos regalos de Navidad. Vamos a llamar a Sofobi. A la coneja de Susana, sí, para que se tiren los cuponera. A Iripino lo podemos llamar también. Ay, sí. Ganaste un auto y te lo... Te ganaste un auto, te lo podés llevar. Venilo a buscar, Villa Cariño. Bueno, ya les vamos a contar, vamos a deliberar en la primera canción cómo es que vamos a hacer, a través de qué favores sexuales o... favores sexuales. Estamos vamos viendo. A entregar las entradas para Fausto, una película que te va a quedar, vas a tener tema de conversación por medio año, por lo menos vas a poder cogerte gente con lo oculto que te va a dejar ir al qué cine. Qué lindo lo que decís. Sí, chicos, Sukurov. Sukurov, y después... No, no. Ya después, con eso tirás por lo menos hasta que estrena Palmera, y después con Palmera tenés 2 meses más para hablar de cine. Perfecto. Y antes de contarles el tema de hoy, voy a decirles mi editorial, porque sí, porque se me canta, porque puedo. ¿Cómo nos gusta el concierto de pedos en este programa, no? Porque no estaría tan de acuerdo. Porque la trompeta, a menos que sea Baker, ¿no? Que sea un jazz más para estar blue, a mí me suena a concierto de pedos. ¿Qué querés que te diga? Bueno. Ahora sí, vamos con la editorial de hoy. Sí. ¡Qué olor! Qué olor que hay en el estudio. Este estudio tan Villa bien Carina. Oliente y de repente... Pedo de ángel. Bueno, me desconcentra mucho. Y lo que yo quiero decir hoy en mi editorial de Ayukdui es que, chicos, chicas, Papá Noel existe. ¡Bien! Sí, los Reyes vienen el 6 de enero. El Ratón Pérez te trabaja todas las obras sociales y te hace implantes gratis. Sí. Si vos una estrella fugaz y pedís bien fuerte y fruncís, se te cumple. Porque sí, Papá Noel existe. Y es momento de solo caer por el barranco de una de las creencias que nos traen estas fiestas satánicas como la Navidad. Y sí creer a todo el tema de inocencia, esperanza, volver a creer, esperar regalos de la vida, ser inocente de nuevo, porque comprobado, está comprobado, no te lo van a decir los medios ni las corpos, pero las cosas buenas pasan, los milagros, no digo que se te vaya a aparecer una virgen en una piedra como Susana Romero, pero los milagros suceden, lo inesperado, ¡chan!, no se hace esperar más. lo impensado se manifiesta, ya no lo tenés que pensar porque lo vivís, y lo imposible ahora es. Así que pedí deseos, creé de nuevo, sé inocente, olvídate de todo, ya fue, ¿qué vas a hacer? No tenés más lugar, sos un disco rígido que te compraste en Mercado Libre y falló. Entonces reseteá, perdoná, soltá y saltá al vacío, porque no hay vacío. Mientras estás vida, mientras estás vivo, si saltás, no hay vacío, hay vida. Y está comprobado, lo hemos comprobado, por lo menos en este equipo, que las cosas buenas pasan. Que el amor existe, puede venir de afuera hacia adentro, de adentro hacia afuera, con otros o con vos mismo, pero sí sucede. No te lo van a avisar, no te lo van a decir, quizás te cueste trabajo entenderlo, pero está comprobado. Papá Noel existe y podés ser vos mismo, así que tráete los regalos esos que tanto querés y volvé a creer. Chiquiplín, la la la. Christmas is children who just can't go to sleep. No. Christmas is memories the kind you always keep. Boom. Deck the halls and give a cheer. Boom. Cuelga esos calcetines rancios con agujeros en la chimenea que nadie tiene en este país. Así que colgalos en el horno, en el Orbis, un calcetín con agujeros, un pico dulce en vez de un chupetín de regaliz, porque aquí no llegan. Y un pan dulce seco con los bordes para arriba. Sequito. Y una pasa cada medio metro. Una sidra vieja, ya sin gas. La farruca. La farruca. Sidra, la farruca, auspician este bloque. Un turrón marca día. Marca día. Con muy, muy, muy poco maní y mucho, mucha hostia. Pero llenos de esperanzas. Porque el tema de hoy, amigos, es que... Bueno, sí, como te dijimos, ¿qué pasa? Sí pasa. Y ahí te queremos ver. Y al que le pique, que se rasque. Y al que esté en el baile, que haga un paso y se tire otro. ¿Por qué? Porque las cosas buenas pasan, el amor existe y cuando te llega... Ahí, ¿de qué te vas a disfrazar, Piscuí? Y ahí hay que hacer cosas para que funcione. El amor es algo que ha nacido. Es como que te dejaron un Moisés... con un crío en la puerta de tu casa que llora, pide teta, pide de todo. Hay que alimentarlo y cuidarlo. Así que hoy vamos a investigar ya en los últimos programas tratando de reafirmar conocimientos como una maestra práctica, como una maestra a domicilio que te va a tu casa para que refuerces antes del recuperatorio, tratando de reafirmar los conceptos de este fin de año. ¿Qué cosas hacer básicamente? Anotátelas en un papiro, tatuátelos si podés en el ano y... ¿cómo hacer para que dure, para que funcione, para que el amor sea puro, para que el sexo sea bueno? Y al sexo sabemos que no le interesa detalles de altura, de tamaño, y si estás seco como una pasa y tu flexibilidad quedó allá en una vertical en el año 84, tampoco le importa. Así que hoy tenemos tips sexuales para todos los tamaños y modelos de ser humano y un resumencito bastante concreto y como un enema de conocimiento de cómo hacer que el amor dure y funcione. De eso vamos a hablar hoy, mi querido Kichiplín, mi querida la, que si querés podés comunicarte a nuestras vías de comunicación, que ¿cuáles son, Matthias? Así es, presten atención, Kichiplín, es para aquellos que están terminando el árbol, larga esa borla que estás poniendo ahí, esa estrellita que pones en la punta del árbol. Qué bien que dijo borla. Dije borla. Se trabaja mucho la bola. Qué raro, porque quizás en La Plata se decía borla. En La Plata se le nunca dice borla. Sabe. Bueno, larga esa borla del árbol, correla y decí, para un poquito, agarra una tarjetita, hacerle un huequito, un agujerito, ponelo en el árbol y ahí anota esto que te voy a decir ahora. @ Villa Cariño, nuestra cuenta en Twitter. También estamos en Facebook, www.facebook.com/ Villa Cariño Cíclope. Si recién te estás enganchando en Villa Cariño y estás en Facebook, buscas Villa Cariño, le das un clic a me gusta y te quedas ahí con nosotros para siempre en este puente infinito del amor. Radio Villa Cariño @gmail.com, nuestro correo electrónico 5272 8799, la línea telefónica, y si estás afuera de Capital Federal marcás antes 011. ¿Es por qué? Es porque si no, no te vas a poder comunicar. Y llega Susi desnuda de torso, está vestida de abajo con un pantalón rojo y unas botas con peluche blanco y arriba simplemente desnuda con un gorro de Papá Noel tirando de un trineo lleno de cartas de un pueblo que grita que... y dice, te voy a dar todos los mensajes. Yo creo que te jode, Mati, si durante las vacaciones cada tanto te llamo y te pido las vías de comunicación. No, por favor, me encantaría. Nada me gustaría más que grabártelo en el contestador. Yo como quien tiene compilados. ¿Alguien tiene compilados ya? ¿Compilados en cassette? Yo tenía compilados para llorar y para bañarme en cassette. Bueno. Y creo que si tuviera uno para hacer el amor... tendría entre uno de los tracks las vías de comunicación. Y el locutor que viene después tarde y que hace las parafilias también. Sí, también. Ese locutor es precioso. Juan Carlos Altavista. Susi, bájese del trineo, póngase los tiradores para taparse los senos, nada más. ¡Qué imagen! Y Dios nada más, mío. En tiradores. Lo que me difamaron este programa. Dame si no vuelvo, ya saben por qué. Dame los mensajitos. Los mensajitos. Le damos la bienvenida, sí, a la Villa del Amor, a Julieta Ferreira, Valedot, nuestro amorpedia de un ratito le da a Mario, un honor que esté acá. Sí. Freddy, Diana Sorkin, Mar Ortega, Albertina, Ana Moiré, nuestra amiguita de siempre, Blanca Nieves, Damevin, Gustavo Nieves, Cabrera. Hermosa, se llama Blanca Nieves de verdad, esa chica deliciosa, ¿de sí? Pero yo creo que es la única... Con... No sabemos si tiene un par de enanos que le hacen las cosas y le pagan la BL, no, pero ¿Es ella en sí misma o es una copia? No, es ella en es sí misma. Es ella en sí misma. No, es una copia. Dibujo nos está escuchando. Ruth y R. Rico. ¿Quién más? Florencia. Bueno, mucha gente que está ahí del otro lado. Y ya sabemos que sí. También quiero recordarles, porque nosotros estamos acá tirando serpentinas de color verde y roja y copos de nieve, pero también hay gente que está con el chumbo en la mano, no lo vamos a negar. Y la única manera y es... Perdón, ¿no? Que te interrumpa, pero seamos sinceros, si no tuviéramos Villa Cariño, probablemente estaríamos con chumbo en la mano. Por eso, si sos de los que están del otro lado, es simplemente la misma energía, igual de poderosa, cruzarla. Y igual de poderoso es pasarte al otro lado y decir, ya fue, o sea, es una noche, que pase rápido, pone Cuevana, o busca gente... Un día normal, busca gente que no te genere presión y con que la pases bien, y olvídate. Que no te tire para joba. Si no le creemos tantas cosas al mundo, no le creas la peor parte de estas fiestas. Claro. Y como te decimos siempre, que te venimos diciendo en los programas, diciendo... No es momento de tomar decisiones, ni de cortar relaciones, ni de pelarse, ni de mudarse, ni de nada, porque estamos todos convulsionados, quieras o no, por la convulsión de los demás o la propia, si es que estás comprando regalos en este mismo momento. Y, perdón, la última, hoy me voy a meter mucho, porque después voy a tener abstinencia. No al compromiso, no vayas a un lugar donde no tenés ganas de ir, no brindes con quien Totalmente no tenés ganas de brindar, de acuerdo. No saludes a quien no tenés ganas de saludar, las fiestas son un poco un bajón, así que hace algo que te tire para arriba. Pero lo que han dejado buenas las fiestas, por ejemplo, son todas estas mega canciones que grandes luminarias han grabado. Por ejemplo, la que vamos a escuchar ahora es un clásico que la habrán escuchado en películas como Mi Pobre Angelito, quizás creo que estaba allí. Esta canción la grabó Brenda Lee, El Enano Fantástico, Little Miss Dynamite, la grabó a los 13 años. Escuchen el poder de roqueo que tiene esta nena con 13 años, después su carrera siguió, no su altura, que jamás varió. Y esta canción es simplemente, tal como lo dice, una canción para roquear alrededor del árbol de Navidad. Brenda Lee y Rocking Around the Christmas Tree. Rocking around the Christmas tree at the Christmas party hop. Mistletoe hung where you can see, every couple tries to stop. Rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Later we'll have some pumpkin pie and we'll do some caroling. When you hear voices sing. something terribly wrong. El rayo que anuncia la tormenta sonora. But I can't tell what it is. Patient exhibits a marked paranoid syndrome. Manic depressive effects. You don't believe me, do you? You think I'm insane. I'm not insane. This is the truth. This is what's happening. You've got to believe me. Subas el rayo en cicloperradio.com.ar. Electroshock therapy seems to bring on patients' fantasies. Jesus, ¿cómo rockeaba ese enano? Jesus, good lord. Que los enanos rockeamos. Es increíble. 13 años tenía. En el 58 grabó esta canción. Previo a tantas cosas, ella ya rockeaba así. O sea, la Navidad puede apestar, pero no con un disquito de Brenda Lee. Sí. Y ya llegamos a uno de los de secciones que más hemos disfrutado a lo largo de este año, Amorpedia. Esta es la última con un ser humano talentoso que no seamos nosotros, porque ya nos tocaba. Amorpedia es una sección en la que los cerebros que más nos gustan y más brillantes de Buenos Aires eligen una película, un libro y un disco, banda o canción para explicar o referenciarnos qué es para ellos el amor. Si tuvieras que mandar este concepto para explicarlo a un extraterrestre, en una sonda a la luna, ¿qué es el amor? ¿Qué elegirías? Y hoy tenemos un señor realmente que tiene un cerebro, que porta un cerebro muy brillante. Él es de Odamario. En su bio encontré, no se dice la edad de la gente, pero digamos que es muy, muy joven. Él tiene una estética personal que ya tiene su sello propio. Hizo 3 largometrajes en apenas 2 años. Bueno, si están viendo el tráiler que les tuiteamos, van a ver su apasionamiento por texturas y por una imagen que no. 3 largometrajes en 2 años. Sí, ya. Para los que sabemos de cine, es una bestialidad. Es una bestialidad, y además van a ver la belleza y la imagen que tiene, que ya es como de Leo Damario. Yo no se la vi a otro, perdón. Bueno, él, entre otras cosas, hizo videos para Babasónicos, para Miranda, para MTV y VH1. Por ejemplo, la revista Rolling Stone, que muchas veces tiene razón, lo catalogó como un ícono del estilo, y sin dudas lo es. Dirigió Olimpia, que fue su primera película, donde combinó redes sociales, cine erótico, modelaje, con música de Ale Sergi, que es el cantante de Miranda, y actrices como Mercedes Morán y Eda Bustamante. Hermosa Eda Bustamante. Y además de su ópera prima, hizo debutar, por ejemplo, en el cine a Lolo de Miranda. Alguien lo tenía que hacer. Y también hizo un corto que protagonizó Emanuel Jorviler, de Lucilia Curiaki. Su último documental, porque hizo... O sea, no lo puedo creer. Ya lo me envidia. Nosotras cuando empezamos a leer bios de gente, nos empezamos a enamorar. No nos importa ni la cara, ni el estado civil, ni si lo conocemos. Ya podemos blanquear que un poco Amorpedia se hizo para eso. Para amar porque gente. Porque como amamos leer bios y nos enamoramos de bios, queríamos tenerlos más cerca. Bueno, su último documental fue privado y bueno, se trata sobre el proceso de grabación del último disco de Babasónicos. Esto quizás no es actual, así que ahora le vamos a preguntar de qué disco hablamos. Y ahora está por estrenar Palmera, que ya les tuiteamos el tráiler y les vamos a pedir a él que nos cuente básicamente qué es Palmera, pero se estrena el 8 de enero en el Conex. Y también van a pasar Olimpia y El Pupilo, otros trabajos de él. Y ahí lo tenemos, que amorosamente nos ha atendido un domingo a esta hora, previo Navidad, el señor Leo Damario. Buenas noches. Hola, Bimbo. ¿Cómo estás? Sí, ¿cómo están? Hola. Buenas Gracias noches, por atendernos a esta hora, un domingo. A esta hora y encima que acabo de ser padre hace unos meses. Está durmiendo. Igual es un horario tranquilo. En realidad se está durmiendo. Mi hija se duerme escuchando a Queen o a Carca. No. Así que está la música, todo lo que da en la casa. Claro, a esta hora es como que empieza la vida, digamos. ¿Qué cerebro estás moldeando poniéndole Carca y una niña hermoso? En un punto lo elige ella. ¿En serio? Yo creo que los niños como que... Nada, tienen como el chip más abierto y a medida que vamos evolucionando y creciendo nos lo van como cerrando, ¿no? Nos lo van contaminando. Exacto. Y descubrí un día que ella escuchando Another One Bite the Dust de Queen se relajaba muchísimo, dejaba de llorar y también descubrí que los sonidos de los bajos es como que la calmaban. Y bueno, obvio, le encanta que yo le toque la guitarra, el piano, es... ¡Ay, qué hermoso! ¡Qué hermoso tenerte de papá! ¿No? A mí me ponían tangos no sé. Para que me duerma. Bueno. Yo me quedé pensando en Carca y en... Nena, es una pena, pues no tenés sí. un buen look. Ese es mi tema favorito de Carca. A ella justo ese no es por ser... ella tiene un buen look. Ese no le gusta. Justo. Es un poco fuerte por ahí para un niño. Leo, contanos... Sí, no, es muy linda. Estábamos leyendo tu bio mega fructífera. ¿Quién hace dos largometrajes tres largometrajes, ¿cómo era? Tres largometrajes en dos años. En dos años. Una bestia. Demasiado. Es no tener miedo, básicamente, eso me parece, ¿no? Sí, no tener miedo es obvio que es como una de las características que también uno como que se impulsa y se autogenera, ¿no? Como perder el miedo y el respeto un poco al cine, al que hace cine, al que produce cine también. Y... Igualmente no son tres largometrajes en dos años. Sí y no, porque Re Sentimental, que sería mi tercera película, estamos gestando la preproducción ahora. Aún no se comenzó a filmar y se estaría filmando el año que viene. Ah, ok. Lo en cual sería uno por Inche. Año. Esa es la que... Sí. Sí, ella es la protagonista. ¿Es ficción? ¿Ficción así, completamente ficción? Sí, las tres películas son ficción. Viste, la idea en un punto es hacer un largometraje por año o dos por año en lo que se pueda, antes de los 30 y a los 30, no sé, dedicarme es a increíble. Jugar con mi hija, qué sé yo. Antes de los 30. Es que claro, después de Ciudadano Citizen Kane, uno ya tiene que apurarse porque él nos ganó a todos a nivel edad. No lo puedo creer sí. que no tenés 30 todavía. Has hecho un montón de cosas, ya tenés una hija, o sea... Te queda, tres queda películas, un documental y una hija. Ya estás tachando montones de ítems. Te quedarás el astronauta, veremos. Astronauta estaría bueno, sí. El árbol es la palmera, ¿no? El árbol es la palmera. Claro. Si tenés tratamientos de conducto, no puedes ser astronauta, te quiero avisar. Por ahí mucha gente no tengo tratamientos de conducto. Nunca no, el dato que tiró... Vale. ¿En serio? ¿De qué planeta sos? Con razón bueno. Ya tiene una hija, porque una mujer se lo agarró porque sabía que este pie no había que largarlo. No sí. tiene ningún tratamiento de conducto. Te hace tres películas por año. ¿Qué más? Que es lo único que yo pido. Seis dientes y talento. Y un pelo que se pueda peinar para cada lado. Leo, contanos de Palmera. Ahí nosotros tuiteamos el tráiler. Es tal como dice su descripción... que dice que es un viaje lesérgico de 110 minutos, en medio de la mejor pepa que jamás hayamos pegado, lo que se ve. Ellas son hermosas, se ve divino. Contanos de qué va Palmera. Bueno, Palmera es justamente eso, es una película de 110 minutos, lo que la hace diferente a Olimpia, que era una peli más corta, más epidérmica. Y sí, es un viaje que se propone, ¿no? Con esta historia de seis amigas que se van a Tigre a probar con estupefacientes, con ácidos, otras drogas también. Y justamente una de ellas sufre un accidente cerebrovascular en un paseo en bicicleta. Opa. Que tiene que ver también un poco con la referencia al doctor Hoffman, ¿no? Que descubre sí, sí. El efecto de los alcaloides andando en bici. Es que es el máximo miedo que te dé una CB estando bajo los efectos. Igual ya nadie creo que consume LSD puro. Es otra cosa lo que nos han vendido. Pero bueno. Sí, y también me parece que era interesante, no sé, viste, uno hace el cine en base a muchas anécdotas que tiene y a experiencias que disfruta. Y tiene con amigos y me parecía interesante hacer una película adentro del cerebro de una mujer, porque la historia transcurre adentro del cerebro de esta chica que es la voz de la inconsciencia, sería, en lugar de la voz de la conciencia, sería la de Erika García. Y bueno, la peli después tiene un giro muy dramático que este viaje lisérgico que tenés durante la primera hora y media se torna como en un melodrama un poco más áspero también. Y el cast es espectacular. Erika puso la voz en off. Y hay chicas hermosas como Micaela Breque. Y contanos el cast. El cast, bueno, por lo general está... muchas chicas de civiles, no sé, Ceci Barros. Sí. Un besito Maca. Para ti, un besito a Piqui Courtois. Piqui, besos. Claro, yo le mando porque la verdad ellos impulsaron siempre Olimpia, mis videos, todo lo que filmo, siempre... Es un hombre con buen gusto. Sí, buen corazón, Piqui. Buen corazón. total. Bueno, y... chicas deliciosas de Civiles. Y en un punto, ¿viste? También es como, como buscar un poco esa naturalidad en la actuación. Y la peli tiene mucho de paisajismo también, de mucho de fauna y de flora, perdón, y de fauna estarían las chicas, ¿no? Pero ese tipo de combinación con mujeres y paisajes y drogas y mucha poesía, hay muchas citas a autores que a mí me gustan mucho. Es una película ideal para verla al aire libre, que algo así se va a poder hacer, sí, en el Conex. ¿Va a ser al aire libre la proyección o estoy alucinando? El 8 de enero se cine Bajo las Estrellas al aire libre, en proyecciones fuera de la común, a las 7 de la tarde con un show de Carca antes. Y la verdad es muy lindo porque el Conex, o sea, los chicos de proyecciones fuera de la común que organizan ese evento fueron los que nos propusieron proyectar ahí cuando también ya había varias salas que querían la peli. Y terminamos eligiendo esa porque fue una película hecha para internet al principio, pero a medida que avanzó el proyecto se hizo cada vez más grande. Y termina bueno en una sala. Es hermoso, es puro verano ver el trailer ya. Al menos sí, esa sensación transmite. Bueno, entonces ahí estaremos. Recomendamos ya todo. Si la ven, no hace falta que se la recomendemos. Si ven el trailer, da ganas de verla. Sí. Que eso ya está bueno. Y entonces esto es el 8 de enero en el Conex, a las 19 horas. ¿Ese perfecto día es para, es abierto a la comunidad? Con entradas. Claro, es con entrada, las entradas ya están en Tiquete, que es algo como del Conex, ¿no? Es un gran ciclo, Cine de las Estrellas lo hace todo el verano, el Conex hace varios años y es un muy buen plan de verano. Bueno, entonces no cuelguen, busquen las entradas porque en enero la ciudad está muerta y puedes revivir mirando Palmera. Y Leo, vamos a tu tomo de Amorpedia, hiciste la tarea en medio de tu vida de padre y director y todas las cosas que haces. Sí, sí, sí, porque además hablar de amor es algo que hago todos los días, así que... Bueno, contanos tu tomo de Amorpedia, ¿por dónde querés empezar? ¿Una peli, un disco, canción o un libro? ¿Por dónde empezamos? No, quizás por la canción, porque a es lo que más alejado está a mí en el hecho de hacer. Sí. Como canción había elegido Baby I'm Amazed de Paul McCartney, no sé si la escucharon, que se la dedicó a Linda. Ay, no puedo creer que se casó de nuevo, nunca lo entenderé. A tendría la vez que haberse quedado ahí ya. Y pero Perón también, pero está bien, lo entiendo, es problema mío, no sé, no me hagan caso, seguí, perdón. No, y bueno, esa canción me gustaba mucho porque tenía como ese tipo de dogma, ¿no? Sobre el amor, ante todo, ante las amistades, ante su propia banda de rock, y me parecía como interesante siempre como plantear el amor en oposición a algo. Y la idea de crear algo nuevo que tiene esa canción. Ahí la estamos escuchando de fondo, quizás, ¿sí? Ahí la tenemos. A ver, escuchémoslo un poquito, así vemos de qué nos habla Leo Damario. Canción, nos gusta, ya se fue a la luna en una sonda. El video es muy lindo también. Bueno, entonces, perdón que te interrumpimos, pero así la escuchábamos. Seguí contándonos. Somos muy mirtalegraneros, interrumpimos, perdón. No, mejor, yo en realidad es no, trato de no interrumpir yo y tampoco de hablarles poco. Creo que después elegiría el libro. Sí. Que me fue bastante complejo porque en la literatura, por lo general, los autores que yo leo son muy cínicos, ¿no? Y, ah, me pasa lo mismo pensando en mi Amorpedia el domingo que viene, sí. Claro, es muy difícil encontrar un autor de los que uno lee, no sé, Nietzsche no escribía sobre el amor o Cocteau tampoco, entonces a mí se me hizo complejo. Y encontré en Houellebecq, en plataformas, una novela que empieza sobre el turismo sexual, con algunas citas a otros autores, y después termina como una historia de desamor, en realidad como del final del amor, donde ¿puedo contar un poco de qué trata la novela? Sí, por favor. ¿O porque voy a spoilear el final. No, no nos importa, nos encanta que nos cuenten así. El tomo va a la luna bien completo, vos contanos. Okay. No, bueno, es un esta pareja que se conoce practicando el turismo sexual y generan su propia empresa de turismo sexual, por un tema de religión, en un atentado, muere la novia del protagonista. Y él tarda años en poder comprender esa muerte, incluso está en el psiquiátrico y le pasa muchísimas cosas hasta que finalmente se da cuenta que su amor murió y bueno, ya no importa a él cuántos días va a vivir, se va a morir mañana o pasado, ya se siente muerto él por ese fallecimiento. Bueno, sí, es medio triste. Sí, pero es lindo igual. Yo la leí a los 18 años, también la terminé de leer un 24 de diciembre. No es para... Sí, me arruinó la Navidad. Fechas, claro. Sí, claro. Me cagó la Navidad, Juan. Bueno, repetinos el título, así porque la estamos mandando, de hecho, In Fact. Sí, esto está partiendo en 5 minutos, partiendo. Ya va saliendo la sonda. Plataforma de Michelle Houellebecq. Perfecto. Y bien. Película, vale poner las propias. También, ¿eh? No, pero las mías son muy muy desamoradas, son mis películas, así que... Bueno, ¿qué elegiste? Sí, todo muy triste. No, película elegí Titanic, que seguramente la vieron ¡qué todos. Genio! A mí es una peli que me gusta mucho porque, al margen de que me encanta como película, lo que me sucede es que me parece que el cine y el arte en sí, cuando habla del amor, tiene que hacerlo con la excusa, o el amor... Es una excusa para poder hablar de las diferencias de clases sociales. Uh-huh. Y creo que Titanic representa eso a la perfección, porque es como lo opuesto a Mujer Bonita de Julia Roberts. Y me parece interesante, ¿no? Perfecto, nadie la había puesto. Increíblemente creo que todos se habían reprimido a ponerla. Perfecto, entonces... ¿y la solés ver cuando la pasan? ¿La volvés a ver? La veo, lloro, siempre que la veo lloro, o sea, es algo que mi mujer no puede entender, como lloro con Titanic cada vez que la veo, y de hecho yo la lloro porque ella no se corrió un poquito para dejarle un lugar. No, yo lloro la tablita, lo dejó, claro, congelarse abajo. Porque si uno se pone a pensar, yo me muero con salvado vos del primer minuto, es como Rose, metele, subite al bote, dejá echar los bolas y andate. Ella se salió. Como se pegó hasta el final del momento. Uno arriba del otro. Me emociona mucho la escena de los dos viejitos, ¿no? Ya sé que es un cliché o un golpe bajo, pero me parece que es interesante cómo él también plantea, no sé, la caída de un sistema, porque ese barco Hollywood, el sistema capitalista, o sea, cómo esa gran caída y esa gente tan pudiente no tiene la capacidad de amar. Y me parece que también es un poco así en la vida, o sea, que la capacidad de amor es nuestra, ¿no? Como del working class hero. Ay, totalmente. Y Titanic es eso para mí. Totalmente. Bueno, entonces, ese fue el tomo de Amorpedia de Leo Damario. Leo, recordanos, 8 de enero en el Conex a las 7 de la tarde. Ya pueden sacar las entradas para Palmera. Y sí, bueno, te con show de Carca también, que es interesante, espectacular. Porque van a ver. Lo vi hace poco, show, va. ¿No? ¿Cuándo fue? En julio, en julio lo vi. Pero siempre hace bien verlo, porque además se mantiene en formol. Carca, está igual que cuando uno lo conoció, igual, en los recitales de pendejos. Sí, sí, total. Bueno, Palmera revisita toda la obra de él, o sea, la película. De hecho, hay un tema con Adrián que se llama Sentada en la Luz del Sol, que es de su primer disco. Bueno, perfecto. Entonces, y en Twitter lo pueden seguir, @LeoDamario. Leo, gracias por atendernos, domingo. Feliz lo que sea que festejes, feliz 2013, que eso sí nos llega a todos. Y nos vemos en el estreno. Y muchas gracias y que sigas haciendo miles de cosas. Bueno, muchas gracias a ustedes, igual también. Y nada. Muchas gracias. Feliz Navidad y Año Nuevo. Felicidades, Leo. Gracias. Chau, chau. Ese fue el tomo de Amorpedia. Momento de noticias, aquí, en Villa Cariño. Se descubre que el tono de la voz masculina tiene relación directa con la producción de espermas. tienen más cantidad de espermas, los hombres con voz grave o los hombres con voz aguda? Un estudio llevado a cabo por el biólogo evolucionista Leigh Simons de la Universidad de Australia Occidental ha revelado que, aunque las mujeres califican las voces masculinas profundas como más sexys y atractivas, los sujetos con voces graves producen menos cantidad de espermatozoides en el semen que los varones con voces más agudas. Para llevar a cabo esta conclusión, han llevado a cabo un experimento con 32 hombres y 30 mujeres en el que, además de valorar la percepción femenina en función del tono de voz, analizaron la cantidad del esperma y el número de espermatozoides en muestras de semen de los participantes. Según exponen los científicos en un artículo publicado en la revista PLOS ONE, se podría explicar este fenómeno porque, si bien la testosterona juega un papel clave en la formación de esperma y está relacionada directamente con las voces masculinas profundas, demasiada testosterona puede frenar la producción de espermatozoides. ...48 minutos de la hora 23 en la República Argentina. Aquí en Capital Federal la temperatura 26 grados... la humedad 83%. Estas fueron las noticias aquí en Villa Cariño. Susi, ¿está ahí? Estoy acá, sí. Bájese del trineo, lárguese, Reno, y díganos qué dice el pueblo. Lárguese el trineo, Susana. Estaba bailando con la cortina de noticias de la semana, que me hace mucha compota musical. Si ya nos vieran, el señor si de las noticias se fue ya. Porque él tiene con un librito abajo de brazo, te dice la noticia y se es va. Es que me encanta bailarle a la música del son. Es increíble, ¿eh? La coreografía, algún día deberíamos grabarla esa coreografía. No. Me parece que no. Porque ya bastante tienen. ¿Vieron el video que les hicimos? Hablemos un poco de video, que fue una media, una superproducción de Hollywood. Hollywood 200, con J. Sí, Hollywood Perú. Sí. Hollywood Perú. Perú. Sí. 200 y pico de. De fotografías. No. 200 fotografías en vivo. En vivo. De Roca Chenasky. Eso les iba a preguntar. ¿Quieren decir quién nos sacó las fotos? Sí. ¿O, sí. ¿O es ofensivo? Nos sacaron las... Piedra y Chachosky. Piedra y Chachosky. Son los... Auspicio en esta producción. Sí. Piedra y Chachosky. Chachosky Fotografía, lo mejor en calidad fotográfica. Chachosky Fotografía, lo mejor en fotos para vos. Bien, acabemos con la pavada. Acabémoslo. Esperen, lo que quiero contar, porque los oyentes merecen, tampoco que lo estamos diciendo en cadena nacional, es que intentamos cantar antes. Bueno, lo iba a blanquear. Yo no quería decirlo. Yo pienso que no. Se lo conté muy... Hoy se lo conté, la vi Ivana Sherman y se lo conté. Hicimos una canción. Esa letra, esa canción que escucharon... Tuvo una letra optativa en la que hablábamos de grandes momentos. Tenía una letra larga que completaba toda la melodía. La intentamos cantar, la estudiamos, la practicamos, despertamos gente en el edificio. Sí. La grabamos y claramente, imagínense si nos censuramos nosotros, ¿no? Lo que pudo si no censuramos lo que pudo haber sido esa grabación. A ver. Yo bendigo ese momento en el que dijimos, che, me parece que por ahí Vos te pusiste muy firme. Me parece que la dignidad... Yo creo que si ya había tres personas que ya perdieron la dignidad hace un rato, imagínense lo que estaba el video, para que decidiéramos no subirlo e ir por otro camino. Fuimos por otro camino porque en vivo no dábamos. Y porque eran las 4 de la mañana. Eran las 4 de la mañana. Y no había ni un asado ni un fernet, éramos tres en mi casa intentando ser Hollywood Perú. Así que agradecemos a Piedra y Chochaski que nos sacaron las fotos. Vinieron, citación 12 de la noche, le dicen casa. Por una coquita light, que también nos auspicia este bloque. Una coquita light. Yo soy más de la Pepsi. Ya saben. La pizza y la Pepsi. Te comimos la milanesa de pollo, todo. Sí, no, fue una noche preciosa. Hermosa. Preciosa haciendo arte porque no tomamos alcohol. Sí. Eso que parece alcohol no es. Volando entre nunca vamos a dar el secreto de eso que parece champán. No, jamás. Bueno, bajemos de la pavada. Sí. Fernando Scanivo. Scananivo, Scanavino. Scanavino. Dígalo. Bueno, Reuquilla, que le está haciendo escuchar a Raque Rico, nuestro programa por primera vez. Llegó tarde, pero en el Tumblr están todos las emisiones anteriores, así que te puedas hacer un curso acelerado durante todo el verano. Sí, villacariño.tumblr.com. Sí, Pescada Rabiosa, Jotita, Laura Micaela Pérez, Ale Alejandro, alias Javier Germanota, nuestro amiguito de siempre, Mariana Arnica, El Pilladito. Para demostrar la buena onda que hay en la familia de Cíclope Radio, le mandamos un beso especial a Chinaus y Agustín Genoni, compañeros de radio. Amiguitos de acá. En breve se viene Jarana. ¿Por qué no me pasás bien el chivo, Genoni, que lo paso? Sí, yo también. Sí, que nos interesa. Vamos a, sí. Cristian Páez. Bueno, gente hermosa que nos escucha, nuestros oyentes gente hermosa, de todo el año. Gente hermosa que nos ha hecho caso, ha detenido el instante de construcción en el árbol, sí. Ha dejado la borla a un costado, ha dicho, madre, no, espera, no pongas esa estrella ahí en la punta del árbol. Tomó una hoja, le hizo un agujerito, lo enganchó del árbol y puso, por ejemplo, @villacariño, que es nuestra cuenta en Twitter. También estamos en Facebook, www.facebook.com/villacariño-ciclope, radiovillacariño@gmail.com, nuestro correo electrónico y la línea telefónica, presta atención. 52-72-87-99, 52-72-87-99. Y si por esas casualidades estás afuera de Buenos Aires, marcás antes 011. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Si no, no te vas a poder comunicar. Y vamos con una canción de un disco mítico, porque este disco lo produjo Phil Spector, este señor que corrió a tiros a los Ramones, pero que antes produjo a Ronettes y a grandes luminarias, y creó junto a sus artistas el Wall of Sound, una técnica para grabar las voces de una manera espectacular, y creó un disco que se llamó A Christmas Gift for You con todas sus estrellas, pero tuvo la mala pata que el disco salió el día que lo mataron a Kennedy. Ah, entonces fue muy medio apropiado. Fue medio un fracaselli, pero tiene grandes canciones y el disco es de culto. Esta canción, Winter Wonderland, habla sobre hacer un muñeco de nieve. La letra original hablaba de un matrimonio que el cura le preguntaba, ¿pero están casados? No, pero igual podemos hacer un muñeco de nieve. Pero como Estados Unidos suele veniendo ser conservador, la cambiaron y la remodelaron. Y esta canción la canta... Por supuesto, son canciones de Navidad tradicionales, pero totalmente retocadas con el sonido puro Gear Group. Ya van a escuchar cómo se pueden revertir la porquería navideña en grandes canciones. Ella es Darlene Love y este tema está dentro del disco A Christmas Gift for You de 1963. Y lo vamos a escuchar entre cascabeles, renos, pitufresas, cubiertas con nieve. Winter Wonderland por Darlene Love. Run away into the blue. sabe a ciencia cierta por qué tenemos estas engañosas visiones nocturnas. Super Radio. A través de Internet Online las 24 horas. Se desactiva prácticamente por completo. Su centro lógico. Cíclope Radio. Los ojos se agitan salvajemente al ritmo de ráfagas de unos cuantos minutos. Cíclope Radio. Un rayo de elegancia sonora. Cariño, hemos vuelto rodando entre la nieve, pero una nieve pinchuda, porque hay pitufresas. Tengo una sorpresa de último momento, no. Porque sí. ¿Qué pasó? Porque como es el especial de Navidad y como es mi último programa en la villa, sé que los oyentes están compadeciendo de la producción y están limpiando de polvo sus teléfonos y están llamando. Nah. ¿Hay una voz en el teléfono? ¿Hay alguien ahí? Hola. Hola. ¡No! ¿Quién habla? ¡Preséntese! Acá Jotita de Mar del Plata. ¡Jotita! ¡Bienvenida! Un nombre Gracias. Que hemos leído durante meses, porque meses. Ha sido una fiel oyente y tuiteadora en nuestro programa. Jotita, gracias por llamarnos. No, gracias a ustedes por acompañarnos todos los domingos durante este año. La verdad que cambiaron muchísimo la esencia de los domingos. Uno sabe que por naturaleza los domingos solían ser bajoneros, tristes, y llegaron ustedes y nos iluminaron los domingos. Ay, Jotita, nos hace llorar, nos estás quebrando. Es como es como si nos hubieras puesto un video de toda nuestra familia hablando. Es como el cumpleaños de 15. Sí. Jotita, ¿cuántos años tenés? Yo tengo 18. Oh, una niña. Mamita. Qué bueno saber que no te estamos pudriendo del todo la cabeza, sino que también de algún concepto bueno te estamos metiendo. Todo quizás. Lo contrario, me la están abriendo la cabeza. Oh, gracias, Jotita. No, gracias a ustedes, en serio. ¿Algo te aqueja? No, la verdad que... Bien. Por suerte, gracias a ustedes. Esa es the attitude. Claro. Como en el especial de Navidad, cae esta hermosa noticia. No la queja nada más que la vida, que no aqueja, se transita. No, de hecho, dejó de aquejarme la vida gracias a ustedes. ¡Pah! Porque... ¡Pah! No, en serio. Porque una vez, casi bajo un seudónimo, utilicé su consultorio sentimental y gracias a eso ahora hace unos días, bastante muchos días que estoy... Bastante Somos mejor. La iglesia universal de la radio. Es increíble. Son los ángeles del aire. Ay, pero Jotita, eso ha sido un gran regalo de Navidad para nosotros, que sí. Un oyente tan fiel nos llame. Esto nos lo llevamos. Gracias por estar ahí. Lástima que vivís lejos porque no te ganabas las entradas por la valentía de llamarnos. Y te queremos sin conocerte, porque sí. Solo porque estás ahí. Avisa cuando vengas a los pagos. Dale, les aviso y nos damos un abrazo. Sí. Totalmente. Jotita, gracias por llamar y feliz todo lo que sea que venga y que quieras. Mejor. Gracias, lo igualmente. Lo mejor de cada día para vos, Jotita. Feliz Navidad. Dale, no, igualmente para ustedes, en serio. Besos. Jotita. Un abrazo enorme. Chao. Adiós. Qué hermosa. La pucha, que vale la pero pena como estar una vivo. Pitufresa que se abre y sale Jotita y nos dice estas cosas hermosas en vísperas de Navidad. Qué hermoso momento. Una pitufresa que las pitufresas son las conchas del mar que aquí se abren y las perlas son los oyentes. Sí, ella que es de Mar del Plata te calzó dijiste. Perfecta la metáfora. Es una concha de Mar del Plata con ¿sí? una perla adentro. O un claro. lobo. Depende qué talle use. Depende bueno, de qué talle. Sigamos. Hablando de talles. Hoy se nos ha ido rapidísimo el programa, entonces vamos a ir directo a lo que nos importa, que ¿qué es? El sexo. El sexo, gimnasia con amor en bolas. Y vamos a ir directo a, es justamente hablar de eso, porque si queremos que el amor funcione, ya sabemos que estás en una relación, venimos de un pasado, de historias que fueron buenas o malas, o que quizás no fueron, pero bueno, ya no son. Y sabemos que por algo no son. Y que lo mejor que puede habernos quedado de ellas fue aprender. Porque aquí estamos de nuevo. Here we go again. Estás enamorado de él o de ella. Él o ella está enamorado de vos. El sexo es bueno. Los besos celestiales. Hay conversaciones, sueños, planes, salidas, momentos, fotos, cerezas, champanses, amigos. Una montaña rusa que siempre sube, sube, sube en cosas buenas. Y ya fue todo, ya no importa nada. Te entregaste, se entregó. Lo único que querés es que dure, dure y que este amor te sostenga. Cuando volvés de luchar en eso que sea que andás luchando allá afuera, en el mundo, después de un día largo, que tu cena sean sus besos y que tu cama sean sus abrazos. Entonces, dejemos de lado el bullicio mental y concentrémonos en cómo hacer que funcione, dure y se ponga cada día mejor. Porque el amor está vivo y una vez que nace hay que educarlo, alimentarlo, cuidarlo. ¡Oh, rip! ¡Caput! ¡Se finí! ¡Adiós! ¡Ajuá! ¡Se muere! Entonces vamos a ir con unos tips. El domingo que viene vamos a hacer una especie de concentrado, de jugo, de conocimiento. Pero hoy vamos a empezar por lo que importa, porque si hay una solución para este, para esta Navidad, por ejemplo. A mí me daba... era muy privado lo que iba a decir. ¿Estás segura de decirlo? No lo digas. Pero bueno, no hay que tener culpa, si sos católico, yo no, de coger en Navidad. No, por favor. A mí me daba culpa cuando era chica eso? Tocarme ese día. Pero en Navidad no. Bueno. Cualquier día te daba culpa. Ya no. Me doy cuenta que son más de las 12 y listo. Sí, ya derrapa. Ya derrapa. Pero no, porque para, me interesa. Me daba culpa en el día de Navidad. A edades en las que uno está caliente y no te importa si afuera se cae el mundo. Claro. La Virgen María te está tocando la puerta o es Navidad. Uh-huh. Y ese día coincidía y yo decía, ay no, me voy a ir al infierno. Lo vivía con culpa, tipo 12, 13 años. Después me liberé. Pero no entiendo. Después las drogas. Después claro. El rock. Después por droga, suerte el camino de las drogas. Pero que te nos salvó la vida. Pero no entiendo algo. Si te daba culpa porque era Navidad o siempre que te tocaba. No, te daba porque culpa. Era Navidad. Ah, claro, es un problema que yo no tuve. Claro, porque en la cole nadie festeja Navidad. Por lo pronto. Prendés la menorá y ya te iluminás. Nosotros con una verita te arreglamos todo. No hace falta rezar 70 veces. Gente humilde. Entonces, no les dé culpa, lo mejor que se puede hacer para festejar la Navidad es un buen garch. Choripete. Que ya que no se puede comer carne. Y bueno, el sexo no es el cimiento del amor, pero sí es su espina dorsal, son sus vigas. El amor trasciende al sexo, pero lo necesita. Y nada debería impedir a dos personas que se quieren... de alguna manera, que tengan sexo glorioso o al menos digno dentro de sus parámetros. Kilos de más, kilos de menos, diferencia de altura, enanos con enanos o gigantismo, claro. Gente seca, gente que no te es un bambú, sino más bien es un junco que se quiebra. ¿La gente seca qué sería? Gente seca es gente que ha perdido justamente todo lo que sea flexibilidad. Claro. Fluidos. Que okay. Ya todos los músculos no tienen jugos que los hidraten. Claro. Como una pasa de uva. Se agachan y escuchas. Si te lo pensás bien, un par conoces seguro. Sí, sí. Y no tiene nada que ver con la edad. Yo he conocido gente seca, muy joven, sí. Pero que no podía agacharse. Hay panzas en el medio también. Claro. Ya sabemos que los hombres son muy flexibles con el tema del tambor de panza gigante, tirante. Y pero la panza está ahí, sobre el amigo. Con riesgo cardíaco. Con riesgo cardíaco. Le mandamos un besito. Arriba. Riesgo cardíaco. Pero bueno, nada tiene que impedir que dos personas que tienen más o menos todos los órganos pasen una buena experiencia sexual. Una buena experiencia sexual. Y esta es una lista que fabricamos con... Una lista hermosa. Una lista hermosa que la probamos en carne y culo. Del cualacó. Es una lista de posiciones sexuales que hacen al buen sexo y no hay que privarse. Y no importa si sos un enano, un gigante, si sos Porcel Junior o Kate Moss. Claro. Nada, no importa. Entonces vamos a ir una a cada uno. Para cada problema, una solución. Bueno... para cada problema, una solución. Bueno, con respecto al peso, puede haber algo embarazoso en los kilitos de más, ¿sí? digamos, pueden ser causa de un decrecimiento del rendimiento sexual. Totalmente, así que mi consejo para esta Navidad, tal como dice la bio de arroba, ya no me viole Maruja Bustamante, de si estás gordo, arroba, adelgaza. Nada ya. Más te digo, yo ya voy lo cuento porque es Navidad, voy 22 menos ya. ¡Vamos! ¡Vamos! Nos aplauden radio. Sí, pero me aplaudo. Sí. Así que si hay kilitos de más, mientras garchemos igual, pero anda bajándolo, no seas hijo de puri. No seas hijo de puri. No seas hijo de puri. Bueno, y de Blanca Curi. Qué lástima que no estaba el platilio. Que en paz descanse junto a Marta Ballina. Pero en algún momento... Lo de Marta Ballina, qué mal me pegó. Hace 10 años pasó. Pero qué mal me pegó. Yo era muy fan de Marta... De Utilísima, pero de Marta Ballina. Nadie te hacía el ojito en mazapán más realista que el de Marta. Nadie. ¿Cómo te trabajaba el mazapán? Ahora, Matías, pobre, ¿dónde estaba, no? ¿Dónde estaba hablando? Con un Tamagotchi estaba. No, yo estaba hablando del temita este del peso, que por ahí el tema de los kilitos de más, que te puede hacer un decrecimiento, un decrecimiento, en el rendimiento sexual y de una sensibilidad exacerbada cuando la paranoia y el juicio de los demás comienzan a torturar las cabezas perturbadas, ¿sí? A ver, ¿qué pasaría si lo vemos de este modo? ¿Por qué no perder algo de peso a través de una actividad sexual activa y vigorosa? El ejercicio del amor. Mientras más oxígeno consumas, más serán las calorías que vuelen de tu cuerpo. Suspira. Y gemí. Tanto como puedas. Y tus calorías comenzarán a desaparecer. Para estos problemitas de peso, tenemos... Sí. El dibujo mecánico. Así se llama la posición. Sí. ¿Me la cuenta usted o se la cuento yo? Se la cuento yo, ¿quiere? Me la cuenta usted. Se la cuento yo. Bueno. ¿Este qué? Si ambos amantes tienen sobrepeso, vayan anotando ahí en la hoja, intenta lo siguiente. La idea es no buscarse otro amante que tenga problemas de peso. Pero fue si la meta tocan, con la gracia. Que me manejé. Y la vez que caí, le mandamos un besito en una basura. Que se mete un palito en el culo. Claro. Bueno, presten atención a esto, entonces, los que tengan, si los dos tienen sobrepeso. Muy importante. A ver. Bueno, por ejemplo, deja que la mujer se recueste plana. Y redonda. ¿Qué hija de puta? Vamos a dejar de lado. Dejemos que la mujer se recueste plana. ¡Y sí! Es el último programa, casi. Con casi, casi. Bánquenla. Quédense que va a estar bueno igual. Bueno, dejemos que la mujer se recueste plana sobre su espalda y abra sus muslos. ¡Ay, qué hermoso! Me lo estoy imaginando todo. Vayan imaginando. El hombre se recuesta con sus caderas por debajo de los muslos arqueados. Sí. Así sus barriguitas tendrán espacio para respirar. Y aún así, estarán en una gran conexión a través de sus partes más felices. A ver, ¿cómo es? Definamos partes felices. Uno se hace el amor. Todo lo se que tiras. Es casita, hachazo de Dios... El tuerto. La parte cruda. La parte un besito cruda. A Cualca. Un besito a Gabo también. Él fue el que dijo parte él fue cruda. El hacedor de... Pará, entonces, ¿cómo es? Te tirás así como Dios se tiró al mundo, muerta. Exactamente. Plana, te quedás, haces la muertita, la moribunda, y abres los muslos. Qué asco la palabra muslos. Bueno, mejor es barriga, boluda. Pero esperen. Luego el hombre viene, sí. Se recuesta con las caderas por debajo del hombre o dos que o hombre. Espera, hombre, mujer, mujer. Con las caderas por debajo de los muslos. No me dan los no me da. Claro. Claro, es solo si hay dos buzardas que no los dejan unirse, junten las partes felices y a la mierda. Exactamente. Se reducen esto, junten las partes felices y a la mierda, como dijo Bimbo. Así claro. Debería ser. Otra para problemitas de peso, le mando un beso a Lucas. Esta no es. Creer. No puedo creer. Te quiero mucho. Bueno, si el hombre no tiene problemas de peso, ajá. Que en general lo recomendamos, si vos sos una mujer deliciosamente voluptuosa, ajá. Buscate uno que no tenga problemas de peso. Y para esto no hay nada mejor que, bueno, ella se recuesta y lleva la pierna superior hacia su pecho, el the classic patita al hombro. Tratá de que no se escuche. ¡Ay! Bueno, o tan lejos como pueda, o como que te permita la elasticidad. Claro. Y el hombre se desliza por detrás de ella. Vayan imaginándose. Y la aborda por la retaguardia. Te voy a agarrar por la retaguardia, mirá. ¿Por colectora? No. No, retaguardia. Ah, no, no, retaguardia. Con las rodillas sobre cada lado de su pierna de abajo, ¿entienden? Sí, sí, perfectamente. Vos, patas para arriba, patita al hombro y él arrodillado por la retaguardia. Y de esta manera el hombre puede controlar el ritmo sosteniendo... sosteniéndose como quien se agarra de una vela de un barco. Claro, pero mientras te da. Y mientras por debajo, va y viene, va y viene, va y viene. Exacto. Bueno, otra posición muy linda, muy divertida, que cuando la vas a hacer te va a venir una risa como nos viene a nosotros. Que dice, y sí, y claro que sí. Bueno, una visión desde atrás se llama. Ah, se llama, es como una canción de Mariah Carey. Claro. Vision from behind. One vision from behind. Presta atención a esto. Bueno, esta posición puede ser practicada por uno o ambos amantes con sobrepeso. Uno o ambos. Ok. En caso de poliamor, si hay los 10 están con sobrepeso. Bueno, 10 justa... poliamor gordo. De Fat diez, Family. De Fat Family. Bueno, para decirlo en pocas palabras, se trata del conocido y adorado perrito. ¡Qué hermoso! El perrito. ¡I love perrito! ¡I love perrito! Bueno, todos conocemos esta posición. Lo importante que debes tener en cuenta es tener todas tus... Fíjense esto. Todas tus partes alineadas y dentro del área deseada. Esto es como un córner que va... Como una táctica de fútbol. Sí. Todas las partes alineadas. Es como nos ponemos en fila y dale. Se ponen sí. todos en fila. Y dentro del área deseada. Es esa el área deseada. Bueno, el hombre entonces puede reposar su panza sobre el trasero de la mujer. Estamos ubicando. Vamos a prestar atención. No, Dios no me libre de que alguna vez hombre me repose bueno, su panza. Escuchen acá. Permitiéndose entonces de esta manera penetrar completamente la música que me ponen de fondo. No, es el que justo agarró ahora desde el fondo. Bueno, entonces va a poder penetrar completamente, enteramente. Con esta música, vamos. Sí. Va, penetro. Hay gente hablando. ¿Se dan cuenta que nosotros educamos a una chica de 18 acaba años de llamar, acaba de llamar a nosotros llamar diciendo Jotita. Penetra adentro. Es que ya la penetraron seguro. Bueno, Jotita. Nunca se sabe. Bueno, escuchen esto entonces. Vas a poder permitir penetrar completamente a su pareja sin el estorbo de esa carga, o de sea, esa pancita prominente. No, bueno, no. Mientras ambos disfrutan de la posición. Bueno, ella puede mantener sus brazos erguidos sobre la cama, dependiendo de su peso, o puede aflojarlos y recostar la mitad de su cuerpo sobre la cama al tiempo que mantiene la posición de las piernas. El clásico perrito. El clásico y si perrito. No podés con los bracitos tenerte en la cama porque te da cansancio, bueno, codito, podés codito. Recostarte con los codos y apoyarlos en la cama. No y es como un perrito que está como cuando viene alguien a la casa eso y se no, pone no. contento, ¿viste? Perro y de pone... playa vieja claro. en esa posición. No hace falta tener sobrepeso para que se te cansen los bracitos. No, por supuesto. No, no. Bueno, yo te hago mucho codito porque me canso. Bueno, pero presta atención codito, a esto. Bueno, es más bueno. cómodo, qué sé yo. No hay que... No, bueno, si lo decías... Podés salirte. Y, ¿qué quiere decir eso? Escuchen, no preguntas, Bimbo. Y le podés propinar unos deliciosos besos en esos carnosos labios. ¿Cuáles? Ay, ay, ay, ay, ay. No te olvides de besarla en la boca también. Ah, pero si está a la espalda. No entendí. No. Lo que te está diciendo es que vos podés salirte de la posición como bancay un segundo. Salís, corres del otro lado. Vas, le das unos deliciosos besos en esos carnosos labios. Tomás agüita del tachito. Volvés, tomás agua del tacho. Ponés de vuelta el cronómetro. Le das un beso en la boca y decís, vuelvo perrito, vuelve. Salta Violeta y continúas con la penetración. Perfecto. Bueno. Me encanta. Está bien, qué sé yo. Y... problemas de talla, porque hay gente que te calza 62 y hay gente que tiene de talle XXXXLarge. Sí. Gente alta, gigante, hablando de carca. Sí, yo que mido 1,58 y medio, sí, y medio, y no lo negocio, ese medio lo tengo. Tuve un novio de 1,94. Wow. Pero Susana, cuando te has parado directamente... Bueno, no me da para contarlo al aire, pero me parecía importante traer a los oyentes soluciones para el sexo con gente de distinto tamaño. Porque puede ser que el hombre quede con los hombros y la cabeza mucho más allá de la totalidad de la mujer. Claro. O que su cabeza te quede incrustada en los pechos. La famosa golpeadita contra la pared. Claro, pero hay hombres que te llegan al pecho. Yo creo que sí, como el viejito de Benny Hill. Claro. Que siempre quedaba a esa altura. Que te hace yo creo que pechos. Si el hombre es más alto, está todo bien. Ahora, cuando la mujer es más alta, está todo mal. Complicado. Le mandamos un besito. Bueno, las diferencias de talla tienen el potencial de desafiar justamente, ¿qué cosa? La astucia. La astucia. Y para esto, una gran posición, famosa, bien amada, barata, legal, para todas las estaciones, es The Famous Cucharita. Cucharita. Una gran posición para los amantes es esta técnica, porque es muy abrazadora, justamente, y romántica. Y para la cucharita no importa la estatura, claro, ni la talla, ni el tamaño de ser humano que tengas. Porque es cuestión de quedar a la altura de otras cosas. Claro, claro, de las partes crudas. Los amantes pueden olvidarse de sus diferencias de altura y entregarse a la lujuria de hacer lo que tengan que hacer. Solo hay que recostarse de costado por detrás y entrarle por la retaguardia, como en la batalla de San Lorenzo. Y pico, pico, pico. Bueno, esta posición es ideal porque le puede llenar de besos la espalda, masajear los pezones, el clítoris con las manos libres, o con la función del teléfono. Con la función del... Pones el celular en manos libres y le masajeas el clítoris. Con las manos libres. Y para esto, la de cucharit es very good for a deep penetration. Porque te entra todo in the cruden part or casiten. Esperen. Claro, es ideal para eso, for the deep penetration. Porque ambos pueden recostarse en ángulos opuestos de 45 grados. Ya ubican 45 grados, ¿cuál es? Claro. Donde el ápice oficie de conexión entre ambos. O sea, la ve como una tijereta al revés. Claro. Un saludito. Exacto. Para la gente. También, bueno, para el tema de cucharita, para este tema de tallas, ¿qué es bueno, Matías? Una que es muy divertida, aparte del nombre, que se llama, y es clásica también, el jinete invertido. Ah, ok. Nunca pensé que iba a hablar de esto en radio. Bueno, esta posición te ofrece una penetración completa y profunda. Todos los que buscas en penetración completa y profunda te lo ofrece el jinete invertido. Pasito de la estación. Avenida Gómez Justo 4425. Jinete invertido, mi posición. ¡Tu posición! Bueno, deja que tu chica, let your girl, te monte mirando hacia tus pies, en realidad, me van ubicando, y disfruta de la visión de su cola mientras acaricias esas hermosas nalgas. Esto me hace acordar a los poemas de Naroki. Y de Silvio Soldán, se me ha ido el nombre. Mi perrito feo. Puede haber tanta maldad. Bueno, las diferencias de talla van a quedar fuera de juego, ¿sí? Mientras te pierdas en el hermoso espectáculo que tu chica, o también, atente al lupo, que tu chico también te puede ofrecer. Si sí. Sos chico con chico, también te puede ofrecer un espectáculo. Está hermoso. Buenísima, porque no importa nada, la no altura importa nada. Que se siente y mire al otro lado. Exacto, uno hace la dormidita y la otra persona se pone mirando hacia el otro lado. Y además está bueno porque se pueden agarrar de los piecitos de adelante. Piecitos de adelante, te trabajo. Y podés jugar, sí. Ico, el caballito. Es como un autochocador rural. Exactamente. Exacto. Gael Policano Rossi acota que el jinete invertido es todo, pero que hay que tener mucha autoestima para practicarlo. También, porque si no te queda el culo como una pascualina que no metiste al horno. Sí, porque tenés que pelar culo muy en primer plano. Hay que pelar culo, pero sí, bueno. Sí, sí, sí. Esta posición se llama como la película Le Mépris, el desprecio. Muy bien, Le Mépris. Le Mépris, el desprecio, es extraño. Esta es para cuando uno extraña el contacto ocular. Ajá. Porque a veces uno necesita la mirada punzante del claro, otro, sí. Que te mire. A mí me calienta bastante que me mire a los ojos. Bueno. Y los besos también. Y la fricción corporal completa. Ese trabajo como si tuviera sarna que hay que refregarse con el otro. Bueno, esta posición es ideal porque ubica a los cuerpos en forma verticalmente, pero opuesta. Y cercana a la altura de los ojos. ¿Cómo es? Bueno, enderezate o reclinate ligeramente. Deja que ella o él se monte mientras tú la haces subir y bajar. Mécela con dulzura y bésala fervientemente. Tus manos están libres para hacer lo que quieran. Podés jugarte un sudoku, hacerte una pascualina de acelga y limpiar lo que tengas a mano. Exactamente. Bueno, otra posición que vamos a leer. No me voy a reír. Se pegó con el micrófono, eso pasó. ¿Se autopegó? Es que no veo muy bien de lejos. Es un dato que no quería tirar al aire. Fue muy tonto. Si escuchaban un ruidito que chiplines, no se preocupen, que es mi cabeza que está sangrando en este momento. Porque no veía de lejos y me quise acercar y me... Agrande la letra, un compañero. Agrande la letra. Ahora, un golpe contundente. Ay. Bueno, otra posición muy linda. Flexibilidad. Se llama esto. Acá le podrían ver los videos de Verónica Lercari. ¿Cómo quiso decir? Bien viene ver los videos de Verónica Lercari, allá en Utilísima en el año no sé cuánto, una señora que era una risa loca. Y a ver, acá no estamos hablando de movimientos propios de un contorsionista profesional, de la gente que se hace el autofelatio. Sí. No. Sino de aquellos al alcance de toda persona normal. Joven, se desnuca intentando chuparse. Sí. Bueno, ¿cuáles son? Hombres en cuclillas. Sí. Bueno, sí. La mujer no debería experimentar problemas de flexibilidad, ya que se recuesta sobre su espalda y la arquea en forma de U. Esto vale para todos los sexos. Sí, para combinaciones, para todas las combinaciones. Quichiplín con quichiplín, quichiplín con la, lo que venga. Bueno, el hombre está de rodillas, con su espalda un poco inclinada. Uh-huh. Y entra y aborda a la mujer. O el ano del hombre. ubicando las piernas de esta, o sea, de Elia o de él. No, de Elio. Tan lejos de Elie. Elx. Tan lejos de su pecho como sea posible. Un quilombo. Un quilombo. Pero que repetimos. Si llegas. Claro, bueno. Él, una persona A se recuesta sobre su espalda y la arquea. La arquea en forma de U. Con forma de U. No entiendo. El otro está de rodillas, con su espalda un poco inclinada, entra y aborda para adentro, claro. Y ubica las piernas tan lejos de su pecho como sea posible. Acá así. Susana está haciendo la demostración en vivo. Así y ve así. Ay, ahí está. ¿Entendés? Bueno, ahora lo vamos a filmar y vamos a subir un videito. Sí, a la dale. Cuenta Villa Cariño. Bueno, algunas mujeres van a poder descansar sus rodillas. Ponete contenta, vas a poder descansar tus rodillas sobre los hombros de su contraparte. Claro. Dejando un ángulo de penetración muy, muy, muy, muy franco y muy, muy, muy profundo. ¿Sí? Experimenta para ver cuán confortable lo encuentra ella o él. Perfecto. Depende. Claro, perfecto. Y este tenemos también para estos problemas el trapecio volador. ¡Trapecio volador! El trapecio volador es la persona A se sienta con la espalda derecha. Ajá. Con las piernas abiertas en forma de V corta y ligeramente reclinadas, mientras la persona B desciende hacia él o ella. Sus piernas se inclinan hacia la persona A, en este caso puede ser el hombre, sujetándola de las muñecas. Y la sostiene firmemente mientras el otro se relaja hacia atrás, tocando casi el suelo. Trata de, para esto, tener flexibilidad porque te quedas. Yo me quedo seca. Claro. Me tenés que llevar como una cartulina. Infinidad de gente que ha muerto, claro, intentando claro. chuparse. El examen en la puerta e intentalo. Intentalo. O tener 911 marcado, listo para apretar send. Y exacto. Rítmicamente la empujas hacia vos, o lo empujas hacia vos para crear la sensación tan bien amada de fricción. Exacto. Matías bueno. está haciendo unos movimientos muy sepsis. Bueno, otra última posición. Dale. Que tiene un nombre muy lindo también, se llama Confort en Control. Qué hermoso, ¿no? Sí. Bueno, si te gusta tener el control de la situación y tu amante prefiere ser ligeramente dominada y o dominado, tómala por detrás. Haciendo un giro inesperado, una especie de shock. Y la agarrás de los brazos o lo agarrás de los brazos. Ubicala en el borde de la cama. Vení, mami, te vení. Ponela de rodillas y empujala hacia abajo, de modo que su cara quede contra las sábanas. Es medio es un espanto. Tratá de no estar muy maquillada, porque si no dejás como el santo. Dejás el santo sudario en la sábana del pobre hombre. El payasito del polvo. Me parece un espanto esta última. No, es medio violencia de género. Bueno, no. Asfixia, ya me estoy ahogando. Porque puede ser él o ella. Pero fíjate esto, la pones de rodillas, la empujas, no puede, hacia abajo, de modo que su cara quede contra las sábanas. Come, come, guacha, come. Y su parte trasera se mantenga levantada como un perrito, como los perritos cuando llegan a la casa los dueños, claro, que tiran la parte de adelante, va así. Ay, bueno, qué ejemplo con la hermoso. Cara contra la sábana vas a comerla y la parte de atrás se va a mantener levantada. Okay. Bueno, penetrala lentamente. O sea, violencia en la cara para la sábana, pero penetrada lentamente. Y arrastrá sus brazos hacia atrás. Entonces te va quedando como así en la sábana. Esto es ilegal en medio va, mundo. Claro, va diciendo como, ¿estás contento? Bueno, chicos, la policía contento, tocando la puerta. Claro. Ya. Bueno, ordenale que se sujete de tus muñecas. Agarrá la muñeca, le decís. O el antebrazo también, depende de dónde le llega. Es terrible. Es tremenda. Terrible. Mientras lo sostenés con firmeza. Bien fuerte la agarras y le vas dando. Bien fuerte. Bueno, adquirí un ritmo veloz. Y dale que te dale, y dale que te dale. O si preferís, penetrarla en forma violenta. Pero violenta. La cara contra las sábanas así. Y eso se va a dar hasta que no puedas más. Bueno, nota de precaución, chicos. Ay, con Dios. Esto. ¿Qué es importante tener en cuenta? No te sobrepases. No la mates, no la ahogues contra las sábanas al punto de la comodidad de tu pareja. No trates de forzar sus brazos o sus piernas al punto de quebrar, claro, pasarlo para otro lado, más de lo que normalmente lo harías, ¿sí? Es un juego, recordá, no es un asesinato. Si ves algo de tu disgusto en su cara, si ves, la ves bordó, afloja. Claro, me estoy quedando sin aire. Ahí, banca un poco. Bueno, cesa inmediatamente, decide, bueno, pará. Y procede de forma más apacible. Un chirlito, una cosita. Bueno, recordá que ambos deben disfrutar por igual. Vivo su turno. Me dejó mal. Lo fundamental, lo que siempre te recordamos, es que una de las mejores cosas que nos diferencian de los animales, porque las demás nos ganan porque son mejores, es que podemos hablar y decir, dale más lento, negro. Claro. O dale duro ahí. Dale, dale, dale. O más fuerte, más lento. Entonces, ya que podemos hablar, spell it. Just say it. Just do it. Decilo, porque el sexo, nadie nos está sabiendo. No venís con un manual. No todas las mujeres y los hombres somos iguales. No tiene por qué saber. Hay que no probar. No es mal amante la primera y la segunda vez. Solo hay que explicar y ponerse de acuerdo. Exacto. Así que no tengas miedo a hablar. Y algo muy importante que vengo dándome cuenta, es que las mujeres suelen apagar mucho la luz. Es verdad. Y los hombres son visuales. Y también, creo que, no sé si entre hombres pasa este problema, pero si uno quiere apagar la luz, bueno, relaja, porque el hombre necesita ver. Por diferencia de nosotras, que flasheando con una pluma sentimos que... No sé, ¿entendés? No, con un dientito. Con un dientito. Así que prendan la luz y digan lo que necesitan. Expliquen, lleven la mano hacia donde es. Y por supuesto, si el otro se está quedando violeta o escuchan muchos crack, probablemente sean los huesos. Susi, ¿qué dice el pueblo? Hay gente. Ay, sí, ¿hay sí gente? ¿Hay alguien ahí? Sí. Emiliano Ruz. Emiliano Ruiz. Ruiz dice que hoy no está pudiendo escucharnos, pero que Pedevique está enamorado de los tres. Bueno. Pedevique, le mandamos un beso a Pedevique. Bueno, le mandamos un beso. Un beso, claro, especial, claro. No sabía. Un beso especial para Pedevique. Re beso especial. Sí, sí, sí, sí. Que dice que está enamorado de los tres. Sí, bueno, va a tener problemas cuando llegue a casa. Bueno, se nosotros que también decidir. Estamos enamorados de él. Claro, claro. Jotita dice que hoy Matías Belé amaneció con el gen cordobés activadísimo, hashtag Tamagoshi. Y Genoni también pedía siete, dice que el pueblo está pidiendo 7 minutos de cordobés seguidos. Puede que por el final lo tengamos. Vamos a trabajar. Ana dice, come guacha, come el santo sudario, me estoy muriendo, le está causando mucha gracia. Hay más posiciones de Villacaño que me está costando imaginar, dice Sol Trente. A nosotros también nos está costando imaginar. Laura Micaela Pérez dice, mi vieja pasa por mi cuarto y me mira raro, sonando Villa Cariño y sus consejos sexuales. Llegó a la radio Mascarini. Mascarini, que sabía que había viendo Mascarini. Unas películas. Sí. Sí. Genoni la avisó y ya está con nosotros. Un placer, como siempre. Laura Micaela Pérez, que dice que mide unos 56. Te ganó por 2.5 centímetros. Laura Micaela, la tenés adentro. Claro. No, me sugiere tacos cerca para ocasiones especiales. Uso tacos en ocasiones especiales. Y tipo, le queda muy bien. Tipo la fiesta de Villa Cariño, que me clavé unos tacordis, pero... Sí, eran tremendos. Divinos. Pero me cuesta un poco, ¿viste? Ya me resigné al enanismo. Ya está. Soy así, ¿qué se lo va a hacer? ¿Alguien más? Florencia Abud dice que lleva un par de semanas en terapia intensiva. No entiendo lo que dice. Me preocupa. Expláyese, señorita. Espero que nos explique un poco más. Que no sea literal. Que no sea literal. Bien, y vamos con otra canción. ¿Tiene algo? Sí, lo último que me gustó. Nono-J Sánchez dice: bueno, solo comentar que el programa va a pasar de ser muy bueno, excelente, cuando podamos escuchar cantar en vivo a Matías. Bueno, te la tiro. ¡Epa! Bueno, una locura lo que acaba de decir. Una locura, pero canta muy bien. Canta como un negro que... Sí, que se hizo blanco. Un negro de fabricación nacional. Ahí está, cállese. Para el último, cantamos algo. Escucha una cosa, Javier Sánchez, le voy a mandar un beso, que estuvo jodidito de salud. Le voy a mandar un beso enorme. Le perdono el mensaje porque estuvo mal. Estuvo ahí casi por morir. Espectacular la foto que posteó Genoni, entra en el Facebook, de cómo Rose podría haber saludado a Jack con un toque de buena onda y buena intención. Hay una demostración espectacular. Es lo más duro de esa película. Mire, antes, ¿sabe que le voy a decir una cosa? Le voy a interrumpir, le voy a pedir mil disculpas, pero como va a venir el Amorpedia de Susy Q y quisiéramos, en el próximo blog, claro, y quisiéramos que exploten las redes sociales diciéndole cositas lindas, porque además es su último programa hoy, si ven queda uno el domingo que viene, sí, les voy a recordar las cosas más importantes que tienen que tener en cuenta en este momento. Dale. Que son, por ejemplo, que @VillaCariño es nuestra cuenta en Twitter. Por ejemplo, también en Facebook, www.facebook.com/VillaCariñoCíclope. Radio Villa Cariño, @gmail.com, nuestro correo electrónico, y la línea telefónica al 5272-8799, y si estás afuera de Capital Federal, marcás antes 011. Bien, íbamos con otra canción, ella es Little Eva o Evita, ella era la niñera y la babysitter de Carole King y su esposo, un día la descubrieron lustrando con Blem un mueble y hacía un paso muy gracioso y le pusieron el Locomotion y se hizo famosa, ella es una genia o era, y esta canción es un clásico, pero con un sonido girl group que lo revive como un zombie en Navidad. Vamos con Little Eva y I Wish You a Merry, Merry Christmas. I wish you a Merry, Merry Christmas. I wish you a Merry, Merry, oh, I wish you a Merry Christmas. I'd like to wish you a Merry Christmas. I'd like to wish you a Merry Christmas and a happy New Year. Thank you. Me gustás vos para estas Christmas. Eso dice la canción. Claro. Bien, hemos llegado a un momento muy esperado, a otro tomo de Amorpedia en el día de hoy. Amorpedia es la sección donde los cerebros que más nos gustan de la ciudad, sí, particularmente de los cerebros que yo más amo en el planeta entero, eligen para nosotros una película, un libro y un disco, banda o canción para explicar o referenciar qué es para ellos el amor. Si le explicáramos a un extraterrestre o a Vero Perdomo o mandáramos en una sonda a la luna este concepto, ¿qué elegirías? Y hoy tenemos a nuestra amada Cintia Castoriano o Susy Q en las redes sociales. Ella estudió realización cinematográfica con orientación documental en el Instituto de Arte Cinematográfico de Avellaneda. Eso quiere decir que viajó en colectivo durante todos esos años por amor a lo que amaba. Estudió también mucho teatro, 5 años, y coprotagonizó Piel Animal en el Teatro Luz y Fuerza. Y en La Manzana de las Luces hizo 2 temporadas donde se quedaba totalmente desnuda en escena. Y ese fue su debut y despedida de las tablas por ahora, porque nunca se sabe con qué idea podamos volverla a traer. También trabajó como vestuarista durante 6 años. Hizo producción televisiva, que es lo que hace actualmente en el viejo canal de la ciudad, que ahora no. Fue productora televisiva en el viejo canal de la ciudad, en Ciudad Abierta. Fue vestuarista en publicidad y vistió a gente como Susana Jiménez, como la Brujita Verón, trabajando en el estudio fotográfico de Ciso Chohuela, que son muy genios y talentosos. Produjo portarretratos con María Moreno y Planetario, que fue un programa de astronomía en coproducción con el Planetario de la Ciudad de Buenos Aires. En el 2005 se ganó junto a Andrés Eichmann, que le mandamos un besito, el premio al mejor documental del Mercosur por su mediometraje fabuloso 1982. Y hace 3 años trabaja en la televisión digital abierta como productora de contenidos. Y este año es la revelación de la radiofonía como productora y co-conductora y parte de Villa Cariño. Y también es una de las personas más hermosas que nos ha dado la vida. Y la tenemos aquí para que nos dé su tomo de Amorpedia. Buenas noches, señorita Susy Q. Ay. Hola, hola, hola Bimbo, Susi. Hola Matías, Agustín, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Susy Q? Muy contenta de haber sido invitada para hacer Amorpedia. Es su último programa porque se va de gira, sí. No para siempre. No, no, me bueno, voy de pronto, gira un pronto. Ratito. Sí. ¿Cuántas cosas que hizo Susy Q? ¿Cuántas cosas que hizo? Yo, es que nací el 1 de mayo. ¿En serio? Soy el día del trabajador no he parado desde entonces, sí, trabajo mucho. Trabaja mucho. Pero me hace feliz. ¿La hace feliz? Sí. Y hizo la tarea, me imagino. Hice la tarea, me costó. ¿Mucho? Mucho. Porque... Pero necesitábamos su tomo de Amorpedia, sí. Son los tomos, ya los últimos tomos son los nuestros, hasta sí. El año que viene. Me relajé en caer en el lugar común, ya no me importó. Dije, ay, me chupa un huevo. Totalmente. El amor no tiene lugar común, porque... Siempre que uno lo transita, vuelve a ser inocente y a no saber nada. Sí, así que es el único lugar común que nunca es tan común. Sí, y me dediqué a buscar obras que siguieran conmoviéndome. O sea, cosas que leí, escuché o vi hace muchos años y me gestaron tal como soy, pero que podría volver a disfrutar en la actualidad. Bien. Perfecto. ¿Y qué ha pensado? Quiere, empecemos por libro. Bueno, libro. El libro que elegí es de mis autores favoritos, no me importa caer en la vulgaridad, pero es Bukowski, y el libro con el que me quedo para ejemplificar el amor y para mandar mi sonda a la luna es Mujeres. Cuéntenos un poquito. Mujeres es un libro de Bukowski que bueno, es medio siniestro, como es él, los que lo han leído sabrán. Pero básicamente atraviesa muchas de sus historias de amor, que fueron bastante espectaculares, hasta los primeros capítulos de las que después fuera el amor de su vida, digamos. Y es un libro muy hermoso que yo comí cuando era adolescente y cada tanto releo porque me gusta mucho. Ajá. Y recomiendo y regalo. Mujeres es un libro que compro mucho. Me parece que está buenísimo. Perfecto. Bukowski era inevitable leerlo de adolescente. Uno moría, sí, por ser tan trash como él y poder, sí, escribir bien y le amamos. Además Bukowski se murió en el 94, con lo cual yo todavía tenía fantasías de que me lo podía cruzar y seducirlo y cogérmelo. Pero claro, básicamente en el 94 era bastante cachorra, sí. Pero cuando lo leía, no había pasado mucho en el 94, ¿me entendés? Entonces era como, ay, por poquito me lo perdí. Con muchos por poquito. Sí. Bueno, entonces en libro tenemos Mujeres de Charles Bukowski. Sí. Película. Bueno, película. película fue muy difícil porque sí, porque es lo más difícil de todo, por lo menos para mí, y me quedé con un clásico que es Desayuno en Tiffany's. Porque sí, porque por eso es una obra de Truman Capote originalmente, un libro que escribió en el 58, que después Blake Edwards la hizo película en el 61 con Audrey Hepburn, no sé, viste, es un peliculón para las chicas, es la película de amor del siglo, no sé. Y lo bueno que tiene la película es que termina bien, sí. Y en el libro termina real. Sí. Termina real. Y para ayer me dormí pensando en mi amorpedia y pensaba, el amor es esa escena de vos, un hombre, la lluvia y un gato en el medio. Sí. Hermoso. Sí. Sí, y además me gustan, a diferencia de muchos colegas cineastas, a mí me gustan las películas adaptaciones de libros. Me gusta poder ver el libro y ver la película y leer el libro y hacer un juego comparativo y Breakfast evidentemente no es una copia legítima del libro, no es una adaptación textual y eso me copa. Así que Desayuno en Tiffany's. En película entonces Breakfast at Tiffany's de Blake Edwards con sí. Audrey Hepburn. Perfecto. Y en canción Susy Q. Y en canción la banda no tenía dudas, pero quería elegir un tema. Es una banda que ha representado los mejores años de mi vida. Que espero que vuelvan. Pero en esa época de juventud era muy feliz escuchando a los Kinks, así que elegí Waterloo Sunset, que es un tema hermoso. Amo esta canción, escuchémosla. Dirty old river, must you keep rolling. Melodía que se te mete en el corazón. Es increíble. Bueno, entonces tenemos Waterloo Sunset por The Kinks, creada y cantada por ellos. Mujeres de Bukowski, Breakfast at Tiffany's y Waterloo Sunset. Susy Q, fechas en las que podamos verla, alguna data que nos quiera pasar. No, por ahora no, me voy un poquito de gira y vuelvo. Un poquito de descanso. Vuelvo a principio de enero. Sí, Susy, usted tenía un mensaje para la comunidad. Sí, bueno, voy ahora en vez de después. Quiero hacer agradecimientos especiales. Producir Villa Cariño fue lo más espectacular de mi año. El trabajo del productor a veces es muy hostil. Los productores lo saben. No fue para nada hostil hacer Villa Cariño. Pero básicamente porque generamos una red de solidaridad con este programa que básicamente habla del amor y los mantuvimos así. Y me gustaría decir con nombre y apellido a quienes les agradecemos. En la sección Amorpedia pasaron mentes brillantes reales, gente que con Bimbo y Matías habíamos soñado que estuvieran aquí. Decíamos, sí, che, que nos sí. darán bola. Y nos dieron bola. Y nos verdad. Dieron bola. Marcelo Panoso, Esteban Menis, Guillo Hernández, Liniers, Daniel Molina, Martín Piroyansky, Antonella Costa, Augusto Constanzo, Juan Faerman, Dani Umpi, Diego Ripoll, Osvaldo Bazán, Erika García, Esteban Meloni, todo el Parallel World, Carolina Aguirre, Diegues, Diana Rosenfeld, Maruja Bustamante, Mariano Tenconi Blanco, Iván Ferriño, Tucu López, Malena Pichot y Vika Almeida, muchas gracias. Muchas gracias por hacer Amorpedia, que para nosotros Amorpedia es una de las secciones emblema de Villa Cariño, nos encanta y teníamos ganas de hablar con gente que que admiráramos de verdad y queríamos que participaran no desde el costado cholulo, sino aportando algo al programa, y bueno, Amorpedia nos dio esa posibilidad. Además, quiero agradecer a Flora Alcorta, el Faco, Ludmina Gurchenko, Don Ramón, Gombás Tamae, Jessica El Sabo, Yo Celeste, Valeria Shapira, Las Pornógrafas y Quijote Conserva, que fueron tuiteros estrella invitados, tuitieron en bata de seda durante muchos de nuestros programas de comienzo. Les agradezco infinitamente. Mariano Sigman, Diego Seigman, Andrés Seigman, Guido Fischer, El Niño Rodríguez, Verónica Malafant, Débora Gerchi, Mirta Domato, Laura Santillán, Mayamar, Janina Cuartelo, Lucila Mascani y Diego Alegre fueron nuestros contenidistas, gente a los que llamamos para hacerles consultas, para usar su profesionalismo aplicado al amor. Son genios, digo, muchos son... especialistas muy reconocidos en lo que hacen y también se coparon con Villa Cariño en ayudarnos a todos. Jimena López Chaplin, María Esquiaga, son las autoras de nuestro jingle. Jimena es muy amiga mía de toda la vida, le agradezco infinitamente por coparse. La llamé un día diciéndole que iba a empezar un programa de radio y que quería que llegara la cortina, y real lo que contó el otro día, la llamó María y a las 2 horas me llamaron y me dijeron, ya la tenemos, sí, y fue muy espectacular. Por el aire. Lorenzo Anzotti y Gael Policano Rossi brillaron en Villa Cariño, Lorenzo con su sección Banda Sonora y Gael, que es nuestra astromostra. Les agradezco muchísimo la buena onda siempre. Agustín es nuestro operador, es una preciosura de persona. Ay, sí. Y además es un profesional de la zamputa. Sí. Nos ha salvado, nos ha enseñado, sí, nos ha acompañado. Y, sí, y fue lo mejor, que no fue un operador, sino que fue un compañero más. Es totalmente parte del equipo, es totalmente una pata de esta mesa. Y al principio, cuando uno sabe que vas a tener un operador que no es del equipo, dices, va a haber alguien ahí. Sí. Y no, fue como, qué bueno que está ahí. Se hizo carne en Villa Cariño y es un amigo aparte. Sí, y como ponía el otro día, muy fiel a mi estilo cursi en el Facebook, de verdad fue un termómetro. Digo, cuando Agus se ríe, para mí es una buena señal. Más allá de las tentadas y de los buenos momentos, está bueno saber que alguien que no leyó la rutina antes o no la laburó en la semana está... tiene una devolución copada. Marcelo Pompey es la persona que nos abrió las puertas de la radio. Le agradezco infinitamente. Le contamos el proyecto un día, se copó, jamás intervino en la rutina, jamás nos puso un stop, nos censuró ni nos dijo por dónde teníamos que ir. Decimos culo, pedo, caca, pis, coger, choripete y demás desastres. Y siempre ha sido muy generoso con nosotros. Así que le agradezco mucho. Sí. No me voy a poner pesada, porque hay más programas, así que me voy a callar, pero gracias, compañeros, ha sido un año espectacular. Esas fueron las palabras, amiga, a las que adherimos totalmente, como un discurso de un presidente que uno votó, de Susy Q. Que uno dice, sí quiero. Y su tomo de Amorpedia, que ya se fue a la luna. Y para cerrar este pequeño bloque, vamos con una canción que le dedico especialmente a Susy Q. Esta canción se llama Susy Snowflake. Susy Snowflake es un copito de nieve que se llama Susy. Y que, sí, de eso habla la canción, que es un copito de nieve que llega y te golpea la ventana y te dice, ya llegué, estoy acá vestida de blanco para jugar. Alta pepa. Y la escuchamos cantada por Rosemary Clooney del año 1951. Ella es la tía de George Clooney. Susy Snowflake, con todo nuestro amor para la mejor productora del mundo, Susy Q. Who's coming? Here comes Susie Snowflake, dressed in a snow white gown. Tap, tap, tapping at your window pane to tell you she's in town. Here comes Susie Snowflake, soon you will hear her say, come out everyone and play with me, I haven't long to stay. If you wanna make a snowman, I'll help you make one, one, two, three. If you wanna take a sleigh ride, whee! The ride's on me. Here comes Susie Snowflake, look at her tumbling down. Bringing joy to every girl and boy, Susie's come to town. Thank you. snowman. She'll help you make one, one, two, three. If you want to take a sleigh ride, whee! The ride's on me! Here comes Susie Snowflake dressed in a snow-white gown. Tap, tap, tapping at your window pane to tell you she's in town. Here comes Susie Snowflake, soon you will hear her say, come out everyone and play with me, I haven't long to stay. If you wanna make a snowman, I'll help you make one, one, two, three. If you wanna take a sleigh ride, the ride's on me. Here comes Susie Snowflake, look at her tumbling down. Bringing joy to every girl and boy, Susie's come to town. Susie's come to town. El rayo que anuncia la tormenta sonora. Cíclope. Cíclope. Cíclope. You will learn about laws. Laws of freedom. Laws of humanity. Humanity. Now, you and I will truly be the same. Desde internet online, las 24 horas, desde Buenos Aires, Argentina. Está sonando Cíclope Radio. Hemos vuelto, cariño, y les tuiteé el videíto de Susie Snowflake, un copito de nieve chiquitito. Chiquitito, que es parecido a Susie. Muy casi. Parecido a Susie. Sí. Mientras sabe que me voy a colar un segundo ahí, le voy a decir, presten atención porque falta muy poquitito nada más y además va a estar muy bueno. Para decirles que el lunes 7 de enero de 2013, a las 22 horas hasta las 0 horas, en esta radio, por Cíclope Radio, www.cicloperradio.com.ar, arranca Jarana. Un programón que va a empezar de nuestros amiguitos que son Iván Jagrodowski. Jagrodowski, lo voy a decir siempre mal el apellido. Jagrodowski, ¿no? Pero siempre lo voy a decir mal. Federico Vareiro, Pedro Rosenblatt y Agustín Genoni, que algunos son además oyentes de Villa Cariño. Acuérdense, igual les vamos a ir, se lo vamos a volver a recordar la semana que viene. Jarana, acá por Cíclope Radio, lunes 7 de enero, 22 horas. No te lo pierdas porque va a estar muy bueno para arrancar la semana. Si te gustó Capou, esto también te va a gustar. Claro, exactamente. Y además, el lunes, el domingo te escuchás Villa Cariño, y decís, uy, qué lindo que arranca la semana, y el lunes, pero mil veces mejor la empezás con Jarana. Lunes 7 de enero, 22 horas, acá por Cíclope Radio. Bueno, y ahí llegamos, llegó más que nunca, volando como un copo de nieve que uno se sacude las narices. Sureño. Sureño. Tenemos a nuestra estrella de la astrología. Él es tantas cosas que hace bien, es poeta, pero aquí lo tenemos en versión gurú de los astros. Tenemos Astromostra con Gael García. Gael Policano Rossi. Gael, estás en el sur. Sí, sí, en una locación desconocida en mi base de operaciones, en mi observatorio. Cerca de las estrellas. Estás totalmente en tu base de operaciones, escondido bajo la montaña que nadie te puede encontrar ahí. Tal cual, tal cual. 10:30 de la noche y todavía es de día en esta ciudad, así que imagínense. Pero ¿por qué son las 10:30 de la noche ahí? ¿Tenemos hora de diferencia horaria? No, Bimbo, está diciendo que en el sur generalmente 10:00 de la noche. En el sur Es increíble. No, porque en el sur hay 2 horas de diferencia. Allá son las 7 de la tarde ahora. Pero claro. Pero debería haber horas de diferencia. Es increíble lo que acaba de decir. ¡Vivo! ¡Vivo! ¡Fue mi vivo! Fue tu Susana Jimenismo del año. Escúchame, sí, Gael. Sos viva. A las 10:30 de la noche es de día. Claro. Sí, te morís. Y en Pere y en Tierra del Fuego más todavía. ¿Y hace frío ahora? Sí, hace frío siempre. Y en invierno a las 6 de la tarde es de noche. Claro. Así que imagínate. Wow. Bueno, Gael, viene Navidad, pero... Tengo el Astro Rap. preparado. El astro rap, vamos. Vamos. Tengo el astro rap preparado, así que viene Navidad. Navidad nos recibe con luna en Tauro, así que van a comer todos con locura, todo el mundo se va a querer emborrachar, todo el mundo va a querer pasar bien. Así que empieza para Aries. Bueno, Aries tiene el fuego de Aries a super velocidad, intercambio, proyección, futuro, gran noche el 24, mucho pensar en el futuro, mucho visionar. Hay dos planetas buenos en fuego, así que Aries pa' Frenchy. Bien. Tauro, bueno, super productivo en el trabajo, con super exaltadísimos con las aspiraciones, con el trabajo. Está entrando, mientras hablamos, la luna en Tauro, así que no es casualidad que nuestra taurina SusyQ esté soltando una lagrimita y teniendo una noche increíble y locura, iluminados con la luna. Luna en Tauro es bárbara para todo lo que es estar bien en plenitud con uno mismo, para las mujeres en especial, es como de especial exaltación. Okay. Así que buenísimo para Tauro esta semana toda que viene. Vaya hacia la meta, Tauro, con esta luna que les va a dar un empuje especial. Okay. En todo voy a por eso. Géminis. Sí, a por Helio. Géminis, hostigamientos. Bueno, hay campo de batalla, desconfianza, busque respuestas donde no haya pelea, ¿sí? El opuesto de Géminis es Sagitario, el opuesto exacto. Y hay dos fuerzas fuertes que son Venus y Mercurio en Sagitario en este momento. Así que probablemente no la estén pasando demasiado bien. Las respuestas están donde no hay pelea al geminiano, le vamos a decir. Pero okay. en general bien, igual. No va a pasar nada malo. Va a tener una buena semana la semana que viene. Cáncer. Capricornio no es amigo de Cáncer, así que va a estar en alerta roja el Cáncer, ¿sí? Hay alegría en el amor, pero hay fatiga y exigencia. Así que estén predispuestos a pasarla bien. Se necesitan ganas de pasarla bien para los cancerianos. Mucha predisposición y aptitud. Y actitud para pasarla bien, ¿sí? Bien. Vamos a seguir con Leo. Activo y efectivo. La emoción no está del lado de Leo, porque, bueno, hay justo un planeta que la luna y otros más no están en especial apoyo a los leoninos, pero no significa que pueda pasar nada malo. Sueñe despierto, ganas de hacer planes, todo eso va a estar beneficiado, más que nada en este momento, para los leoninos. No sé si para tomar decisiones muy importantes o para hablar de los sentimientos, por ahí están más complicados los leoninos con eso. Virgo, fuerza terrenal por todos lados, porque como saben, el 21 entró el sol en Capricornio. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que el sol está pasando por la constelación de Capricornio, o sea que todos los de Capricornio vamos a cumplir años, además, porque se cumple un ciclo de 12. Un beso al sindicato capricorniano. Sí, mi amor, los capricornianos. Bueno, como el sol está en uno de tierra y Virgo es de tierra, le viene bárbaro. Y hay otros planetas también en Marte también está en Capricornio y Plutón también está en Capricornio, así que todas esas cosas de tierra como van a estar propiciadas y movidas para ampliar el campo de batalla, para reforzarse, para tener una buena noche el 24. Cuide su rutina, Virgo, que es lo más lindo que tienen. Bien. Libra, en busca del tiempo perdido, subidón de energía, entretenido con mil actividades, no sé cómo te estarás sintiendo, pero lo que estés resolviendo ahora, vas a sorprenderte incluso de los avances que puedes hacer. No es tarde para hacer un balance bueno. No, re bueno, re bueno. Es muy bueno, es bueno para cerrar contratos también esta época. Genial. Sí, sí, de acá hasta como casi el 10 de enero más o menos. Perfecto. Scorpio, celebración absoluta, la noche del 24 puede agarrarte un poco lloriqueando, emotivo. Es un periodo de cambio y de ampliación de límites para Scorpio, ¿sí? Scorpio, los Scorpios que están en pareja en este momento van a tener una noche como medio fuerte el 24. Cuiden los afectos y todo eso, cuiden los cercanos. Okay. Vamos a Sagitario. Una fuerza más poderosa te empuja, como más poderosa que todo, te empuja para adelante, vas a estar saltando en una pata, ponete en el lugar que nunca pensaste que te ibas a poner, tenés una varita mágica para resolver todos los problemas en este momento, espero que así te has estado sintiendo, vas a estar atrevido, así fuera es. De lo común. Faster than a bullet, me puse. Faster than a bullet, todo para Frenchy. Y además va a tener una muy buena noche de 24. Perfecto. Empezando hoy y siguiendo por dos días más. Es tipo, yo me anoté como relax, triple X, así como, como para frente. Así mega como, tranquilo. No, no lo puedo creer. Sí. Puede sí, ser, tiene razón, ¿eh? Tiene razón. Todo lo que quieras lo vas a tener. Sí, sí. Capricornio, todo por un sueño. Movido por una fuerza también, como muy pesada, como muy fuerte, porque bueno, estos dos planetas que ahora están en Sagitario, en dos meses van a estar en Capricornio, así que se va sintiendo esa presión. Van entrando. claro, te va entrando, pero es como una pija larga que te va, que ya vienes por la puntita y que... La pija astral, como se conoce en la astrología. Exacto, el paraastral. Así que bueno, hagas una escapada antes de tu cumpleaños, como vienen los cumpleaños de Sagitario, no son, de Capricornio no son buenos los días antes del cumpleaños, son, suelen ser medio movidos, así que traten de hacerse una escapada, una escapadita así, para que a partir del cumpleaños arranca con mucha pila, que las tiene todas y por adelante cuide su fuerza. Acuario, le voy a decir, proyecte sus ideas, confíe, crezca, nada de tristeza ni de nostalgia, ánimos y nada se interpone en tu camino. No hay nada que se interponga en el camino del acuariano para poder lograr lo que necesita, menos en el amor, menos en el amor. Así que nada, okay. Los acuarianos pueden estar teniendo ideas locas como cambiarse de país de repente o ir corriendo tras del amor o cosas así, que las sigan porque Sagitario los excita mucho. Okay. Los planetas que están en Sagitario ahora los excitan y los acuarianos se vuelven locos. Mire usted. Y a Piscis, que Piscis está como medio opacado, como medio retirado, como medio que quiere pasar por desapercibido, que quiere retirarse tanto que solo pasar estos días como solamente con su círculo más íntimo y como a través de mil filtros, apartarse de los demás, de decir que no tenga tanto miedo de esta retirada, es una retirada de fortaleza. Si están muy sociables y la están pasando bien, aprovechen eso, y si están medio retirados y más, como les estoy diciendo, como más guardaditos, es como una recuperación de fuerzas, va a estar todo bien, el mundo necesita de su ánimo y de su humor. Es bueno para la familia en general. Los planetas que están en Sagitario y los planetas que están en Capricornio, y ahora con esta luna en estos días, es bárbaro para las fiestas, es bárbaro para estar con las familias, es bárbaro para hacer, aunque sea un viaje corto, para ir a ver a los queridos que tenemos lejos y para que nadie nos falte en la mesa y ser extrañados y ser queridos y recibir un Skype de amor, estés donde estés, para que nunca nos falte el amor a todos. Más o menos, ese es el panorama navideño astrológico. Perfecto. Gael, te amamos. Te amamos. ¿Y ustedes? El domingo anda. Que viene, si estás, ya nos quedan las proyecciones para el verano y para el año que viene. Y gracias por todo este año. Te dejo con Susi, que ya no la vas a ver. Y yo te amo y te beso el programa que viene. Sí, te beso. Beso telefónico para todos y para Fen, para adelante. Los amo. Te quiero, Gael. Que pases unas lindas fiestas. Gracias por todo, por tu buena onda, Pancho Yoruga, y todo tu conocimiento, brujo hermoso. Lindo por dentro y por fuera. Lindo por dentro y por fuera. ¿Cuándo volvés a la ciudad? La primera de febrero, porque tengo que rendir unas materias. Ah, pero te quedas un montón. Falta un montón, carajo. Seis semanitas. Me filmo una película de paso también, les cuento. ¿Vas a hacer trabajo para Lobos allá? Exacto, hermoso. Bueno, pará, el domingo que viene nos puedes contar un poco mejor de eso. Dale. Gael. El domingo que viene les hago las lecturas ideales de astrología para que no compren libros truchos y compren el libro indicado para su pronóstico. Epa. Perfecto. Les hablo de todos los libros que hay en el coso. ¿Sí? Feliz Navidad, feliz voz. Gracias, Gael. Love you. Gracias, mua, Gael. Mua, chao. Mua. Bueno, y hemos llegado al final de nuestro programa. Ay, ay, ay, ay, ay. Queda uno. Queda uno, en el próximo programa vamos a estar solos, solito. Tú y yo. Y ahí haremos nuestra amorpedia y nosotros nos despediremos y diremos todas esas cosas que queremos decir a la gente. Exactamente. Usted, Susi, ya se despidió y ya dijo todo lo que quería. Sí, le mando un beso a mi mamá, que me manda unos mensajes hermosos de amor, que es oyente de Villaqueño, fielísima. Una de las mamás, una de las puras MILF que conozco. Sí. Es una alta, es alta, la reina de las presidentas MILF, sí. Bueno, feliz Navidad a todos, lo que sea que signifique eso para vos. Lo único que está bueno comprarse de esta fiesta es que se celebra el amor o juntarse con gente que querés, que no siempre tiene que ser la familia. La familia es la gente que uno elige, un gato también es familia, vos mismo también sos tu propia familia. Así que queda en vos sacarle la connotación de lo que no te gusta a las fiestas y resignificarla. Si no es hacer lo que te dicen, si no te gusta lo que te dicen, cambialo y hacé lo que vos quieras. De estas Navidades, yo les deseo amor a todos, en la forma en que sea, y para empezar, de adentro para afuera. ¿Usted, Matías? Bueno, más algo parecido también. Creas en lo que creas, sientas lo que sientas, que pases unas lindas fiestas mañana. Es una buena excusa para el amor, en realidad, para relajarse un ratito. Una buena excusa para el amor. El amor le hace bien a todos. y por suerte nadie escapa de eso, sobre todo las cosas. No pudimos escaparnos. Yo le mando un beso a Lucas, no me pude escapar. Claro, no pudimos escaparnos y del amor. Y mañana es una buena excusa para celebrarlo, para recordarlo. Y si no lo tenés cerquita, bueno, para pensarlo y dirigir tus pensamientos hacia eso que pronto va a venir. Gracias a todos por este año. Es un placer leerlos, recibir llamados como hoy de Jotita y los que no pueden llamar pero están ahí. Villacaíños son ustedes, lo hacen, lo hacemos con sus dudas que son las nuestras. Felices fiestas, no se carguen de la energía social de las fiestas, no representan nada más que lo que quiere que representes vos. Acompáñense quienes quieran. Siempre hay un amigo para que te hace el aguante, utilízalo, llamalo, pedí, querete a vos, que si no, no te va a querer nadie. Bueno, nos vemos el domingo que viene en el último programa de la primera temporada de Villa Cariño y después retomaremos en febrero nuestra querida Cíclope Radio, a la que le agradecemos y le decíamos a la radio que mejor huele en la ciudad, feliz todo, sí. Y a Ichi que va a estar solo en Navidad, Ichi. Te queremos mucho, a los Pompey los queremos, si no mucho. Estuvieran casados nos enamoraríamos de ustedes. Feliz Navidad a todos y nos vamos con una canción de este disco que les decía que es A Christmas Gift For You, producida por Phil Spector, que para Brian Wilson de los Beach Boys es su disco favorito de todos los tiempos, por ejemplo. Y vamos con esta canción de The Crystals, un clásico de la Navidad, ese viejo barbudo, medio borracho y toquetón. Santa Claus is coming to town. ¡Feliz Navidad! ¡Chao! Jimmy, I just came back from a lovely trip along the Milky Way. I stopped off at the North Pole to spend the holiday. I called on old dear Santa Claus to see what I could see. He took me to his workshop and told his plans to me. Now Santa is a busy man, he has no time to play. He's got millions of stockings to fill on Christmas Day. You better write your letter now and mail it right away, because he's getting ready, his reindeers and his sleigh. You better watch out.